Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Nueve horas, seis minutos, ya pasaron de este miércoles, 8 de enero de 2014. ¡Qué tarde se hizo! ¡Qué tarde se hizo, sí señora! 19 grados, digo, porque estábamos observando lo primaveral de la jornada como la primera gran noticia, la marca Lewy muy lejos de la locura sí, del 31. Sí, se le nota en la cara. Y, sí, bueno, no estoy más relajada, sí, vine con el pelo suelto. Es cierto, es otra Lewy. Es otra Lewy. Tengo un saquito puesto. Es cierto también, es cierto también. Bueno, estas son las consecuencias de una tormenta que en forma intermitente fue cayendo desde la madrugada ayer, se fue como desgranando de a poco hasta media tarde, según el lugar de capital del que estemos hablando. ¿A ustedes se les inundó la casa? Y don Lema anduvo con... Sí, sí, creo que todo el agua que cayó, cayó en casa. Creo. Y sumó 10 centímetros. En este caso la inundación fue de arriba hacia abajo. Es muy raro en mi casa, porque ese fue en un primer piso, digamos, claro. En los PH, somos último piso, 10 centímetros en el patio, 10 centímetros en una parte de la cocina, mucha dificultad para bajar el agua. Y yo me acordaba eso con lo que arrancábamos en el día de ayer, esta idea de las tormentas tropicales. Mucha agua en poco tiempo. Mucha agua en muy poco tiempo. Y terminó generando ahí la necesidad de estar trabajando hasta las 6 de la tarde sacando agua con tachitos. Cuando yo llegué a mi casa también tenía el lavadero que está al nivel de la terraza inundado, por lo menos 10 centímetros de agua y empecé con el secador y no desagotaba. No, claro, obvio. Además se inundó en un lugar ilógico porque no se inundó al lado de las ventanas que había dejado abiertas por el calor, sin prever que iba a caer tanta agua. En general, nunca, nunca se inunda. Pero esta vez sí, y de una manera absolutamente atípica, ¿no? Uh-huh. Los subtes también estaban anegados. Y hablando de subtes, Graciela Almada, sí. ¿Cómo viajó hoy? Buen día a todos. ¿Cómo le mal, va? Mal, mal. Me quedé abajo, sí, casi subte. 20 minutos. ¿En qué subte? B, mi línea subte es la B. La verdad, como ganado, uno tuve que dejarlo pasar porque es imposible subir, o uno tiene que hacer un malabarismo o una cosa así acrobática. Que claro. ¿En, no qué, es ¿en qué estación lo tomás? Yo tomo en Callao. En Callao. Vivo acá nomás. Pero... Bueno, pero ahí está el problema que van denunciando los trabajadores del subte, que en algunas líneas el gran problema es que ya a esta altura, cuando vos subís faltando 3 o 4 para la terminal, no hay forma de subir. No hay manera. No hay forma, no hay manera de subir. No, o sea, por supuesto. Fueron en forma decreciente estableciéndose las frecuencias. Y eso generó que cuando ya subís en Callao, por ejemplo, para bajar, sí, no sé, en Catedral, sí, directamente no puedas. No, es en horario terrible. Pico, ¿no? No, terrible, terrible. La verdad es que además el estrés que provoca la gente enloquecida. Sí. La gente pierde el premio, la gente pierde el presentismo. Exacto, exacto. Sí, claro. Te empujan porque todo el mundo está desesperado. Mm. Yo vengo a un programa hermoso, vengo bien, lindo, pero uno ve a baja del subte que te quiere matar a alguien. La verdad lo que pasó con la modernización del subte A, que hay que decirlo, cuando te toca, y es una lotería, alguno de los vagones nuevos con aire acondicionado, viajás muy bien. Sí podés subir, porque te desafío a subir en una hora pico en la estación Río de Janeiro, porque bueno, extienden las líneas, pero retiran vagones y disminuye, por lo tanto, la frecuencia. Sí, entonces ya lo hemos hablado varias veces aquí en el programa que teníamos los sábados a la mañana, en el que participaba también Eugenia, y parecía, todo el mundo me hacía bromas y me decía, bueno, basta de subtes, pero es que somos muchos los argentinos, sí, sí, los habitantes de Buenos Aires, que padecemos cotidianamente la incomodidad y la angustia de no saber si vamos a llegar a destino. Claro. El transporte en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano es un gran problema que a veces conlleva un riesgo para la salud, sí, para la seguridad, porque proliferan los punguistas en esos vagones abarrotados de gente. Y en el caso del Sarmiento, que lo está resolviendo el gobierno nacional, hay que decirlo, es peligro de muerte, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Un problema, además, absolutamente histórico. Son líneas que en algún momento, tanto las del oeste como las del noroeste, sufrieron algo así como una suerte de A ver, para vos va lo peor del servicio. Y las del norte, las dos del Mitre, más o menos siempre mantuvieron durante mucho tiempo cierto estándar de calidad que no tuvieron el resto. Y las del sur ni hablemos. Entonces, hay que estar a esta altura del partido poniendo una suerte de equilibrio. Hoy el Belgrano, bueno, creció muchísimo con relación a lo que fue el Belgrano de los últimos, 30 o 40 años, y se quedaron estancadas otras. Bueno, es producto de que las privatizaciones en ese sentido dependieron de más de 14 contratos, no era hablar con uno solo, era hablar casi con 14, sumando cargas y pasajeros, y eso generó, bueno, un campo minado que por ahí se comenzó a desarmar de la peor manera, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay que meter mano en todo eso y transformar los ferrocarriles en realidad en lo que fueron, ¿no? Y que vuelvan los trenes, que vuelvan los trenes al interior también, porque da una profunda tristeza cuando uno viaja a ver las estaciones vacías y los pueblos todavía languideciendo. Sí, sí, cuando hablamos de... Murieron definitivamente cuando se retiró el ferrocarril en la época de Menem. Ramal que para, ramal que cierra. Cerca de 300, de acuerdo a una investigación que hizo el CONICET hace más de 20 años, los pueblos que murieron, algunos porque, por ejemplo, no llegaban los vagones cisterna con el agua potable. Y eran los encargados, los trabajadores de ferrocarriles argentinos, de dotar de agua potable a esos pueblos. Pueblos como Mechita, en las puertas de Bragado, que eran los talleres del ferrocarril Sarmiento, murieron porque los cerraron automáticamente. Entonces, bueno, hay una historia muy larga que contar. Cuando hablamos de las privatizaciones, tenemos que recordar que los trenes nuestros terminaron siendo metropolitanos. Y los trenes unían todo el país. Claro. Hoy, esos mismos trenes que tienen la misma cantidad de dinero en subsidio, unen nada más que el ámbito metropolitano y tienen 100.000 trabajadores menos. Mirá a dónde llegamos, mirá qué heredaste de esa historia. Bueno, Silvia, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Muy bien, buen día para todos. Oficialmente, la temperatura, el pronóstico. 19 grados. Muy bien. ¿Escuchó Miriam Lewin? Sí. Estoy feliz, radiante. Se nota. Fue muy simpático porque entramos en el estudio y me mira y me dice, pero me mira así como diciendo, sí. ¿Cómo puede ser que todavía no dijiste nada? ¿Qué temperaturas hay en este momento? No tengo idea, le dije yo. ¿Cómo no sabes? Divina, divina la mañana, 86% la humedad, una máxima de 31 grados para el día de hoy. La verdad que parece que fuera otra dimensión en comparación con el día de ayer. Sí, bueno, a disfrutarlo entonces. Y dura, ¿no? Dura o va a subir la temperatura. Lo que dice... Las malas noticias, por favor. Ay, lo que tengo pasa un que miedo ella... bárbaro, te digo. Este momento lo sufro. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica para mañana una mínima de 21 con una máxima de 34. Claro. No tan bien. Que agrega como pronóstico cielo parcialmente nublado a nublado, tiempo desmejorado, con probabilidad de lluvias y tormentas. Viento leve de dirección variable. En fin. Mañana, calor y algo de lluvia. Claro. Algo de lluvia. Y después, para el viernes, sol con 30 grados de máxima y el sábado, sol con 26. Yo te digo, Miriam no es la única, no es la única que festeja. Nazarena Taliche también. Operación. Está haciendo gestos todo el tiempo cuando baja la. Mira, pone hasta aplausos. Perfecto. Mirá, se respira. Es de las tuyas, Miriam. Se respira, uno vive relajado. Los que no están demasiado relajados son los vecinos de algunas zonas de Buenos Aires que todavía están padeciendo cortes de luz. Ayer, por ejemplo, en la Avenida San Juan. ¿Ah? Había un corte de vecinos de la zona que hace varios días que no tienen luz. ¿Los vecinos de Villa del Parque cómo andan, Diego Dominelli? Un poquito mejor. Mira, yo desde el balcón de casa estoy lamentablemente desde ayer a la noche volviendo a ver aproximadamente 4 manzanas sin luz. O sea, ahí había vuelto la energía eléctrica producto de que habían cambiado una caja... no sé si suministra la caja a varias manzanas del barrio. Ahí estaba yo hablando de la zona de Artigas y Nogoyá y Avenida San Martín, en Agronomía. A todas esas manzanas la luz les había vuelto, incluyéndome. Y a partir de las 6 de la tarde, más o menos del día de ayer, primero hubo una baja de tensión y después de las 3 fases que dan luz a esas 8 manzanas aproximadamente, 2 fases se apagaron. Yo tengo en el edificio donde vivo, en mi departamento hay luz con muy baja tensión, pero en el resto del edificio muy pocos departamentos quedaron con luz. Los ascensores no andan, sí. Y las ocho manzanas a oscuras, como si nada de todo lo que supuestamente iba a andar en forma definitiva hubiera sido arreglado. Uh-huh. La verdad que, y silencio de radio, pero total, absolutamente profundo. Total. ¿Usted presentó los papeles ya para el resarcimiento? ¿Qué? No, porque estoy sumando... días. Claro, ahora por ejemplo, ahora planchó mi computadora. Por ejemplo, y así venimos los vecinos, venimos haciendo lista. Algunos están diciendo que sos dueño parte de Sur ya, por todo lo que, por todos los días que tenés. Sí, pero viste cómo es que nunca vas a cobrar. Nunca te van a reconocer ni siquiera una acción los tipos claro. de Sur, así que olvídate. Sí, sí. Yo que vos iría y ocuparía alguna de las oficinas. Me haría de algún un par de computadoras, un escritorio. Sí, no, para ir garantizando, ¿no? Sí, va, qué sé yo, de acuerdo, viste, como que te va cambiando el humor, sí. Porque de repente vos vas y te querés llevar algo sí. y le sacás el laburo al otro que no tiene nada que ver. Bueno, ayer una vecina, yo vivo en el barrio de Saavedra, y nos vamos de alguna manera dando una mano, los que claro. hemos quedado con luz, los que tienen sin luz, ponemos nuestras heladeras al servicio de sus casas y qué Seguro. Sé yo, y en ese viaje cotidiano, en la búsqueda de comida, esta vecina nos cuenta que llevó todo a sus computadoras, su celular, se presentó en una de las oficinas de Edenor, allí en Guzmán, cerquita de Chacarita. ¿Qué tal? Buen día, no tengo luz en casa, vengo a trabajar. ¿Dónde tengo un enchufe por acá? Y se sentó, se instaló y se puso a laburar. Excelente, diciendo, muchachos, excelente, excelente. ¿Hasta cuándo? Y se puso a laburar ahí. Y claro. ¿Ustedes tienen luz? Bueno, me prestan un... Claro. ¿Me prestan 220? Me prestan 220. Vamos a laburar. Y tiene bueno. suerte de que no se le dañó ninguno de los equipos. Exactamente. Pero es como dice Domi, ya no tienen ningún tipo de respuesta. Entonces están como, bueno, muchachos, hagan lo que quieran con uh-huh. nosotros. Hasta donde, mientras no vengan acá a rompernos el local, como sucedió en los cortes de hace 2 años, claro. y los tipos bajaron la persiana y no atendieron a nadie durante 2 meses... En este caso, como los cortes son muy lejos de cualquiera de las oficinas de Sur y de Edenor, bueno, la están pasando bien. Hay oficinas que están cerradas por completo. Digo, por hay unas dudas. Oficinas que están acá en el microcentro, una de Sur, que directamente es un búnker. O sea, sí, está totalmente... San José. Bueno, la calle San José, en exactamente. Central. En la central está totalmente cerrada. También lo hicieron con una de Caballito. Están sí, trabajando adentro. Sí, trabajando adentro. Atienden a través de una... Como si fuese una mini garita. Sí, sí, sí. Atienden a través de eso. Eso ocurrió como en los telos, ¿viste? Recordarán en el 2001, cuando la gente atacaba a los bancos sí, que se habían sí, quedado claro. con sus ahorros, tal cual. También estaban claro. tapiados. Pero esta oficina de Desur está tapiada desde otro apagón. Nunca la reabrieron. Claro. Es decir, ajá. abrieron el paraguas antes de que lloviera. Uh-huh. Lo que estaba pensando yo es cómo ocupa esta mesa, que tendría que ser de noticias, la problemática de nuestras vidas cotidianas como habitantes de esta ciudad, ¿no? Sí, en realidad, bueno, somos una historia más de las tantas, de las somos miles, seres humanos. O sea, y hay mucho peores. No deja y hay gente de, que, con la que suma de esas historias no dejamos de hacer una especie de tapa propia seguro, de lo que sucede seguro, contada desde otro lugar. Por ahí. Marucho nos va a contar, por ejemplo, si hay cortes en la ciudad, uh-huh. que es otra cosa que con esta cuestión de semáforos que no andan y de claro. vecinos que protestan, también está afectando a los porteños. Solís, entre Venezuela y México, se va a ver afectada el tránsito de vehículos por una obra, esto en forma total hasta principios de febrero. Esto para que lo tengan en cuenta. Lo que sí está pasando de modo espontáneo es una concentración por manifestantes en Avenida Belgrano a la altura de la calle La Rioja. Muy bien. Y después, bueno, el resto de la ciudad viene con las demoras habituales uh-huh. a esta hora de la mañana, considerando que es mes de enero. Te agrego un detalle, Silvia. Acá no hay luz.com.ar, la página esta que reúne de manera colaborativa, en algunos casos con ventajas, en otros con algunos errores, porque evidentemente es la gente que sube en qué lugar hay luz y en cuál no hay luz, marca un mapa de la ciudad bastante diferente al que se veía hace algunas semanas, con zonas verdes, que son las que tienen luz, zonas amarillas que tienen algunos problemas, que es la zona del centro, Caballito, Villa Crespo, algunas zonas de Parque Chacabuco, y algunas zonas rojas que están quedando, que son las que supuestamente siguen teniendo cortes, en Villa Santa Rita, en Mataderos, una zona importante de Boedo, en Parque Patricios, en Villa Riachuelo, en Versalles, en Villa Devoto, también en Monte Castro, uh-huh. que son zonas zonas, que en algunas de ellas yo sí pasé, digo, específicamente por la zona de Boedo, por la zona de Parque Patricios, donde sí se están registrando algunos cortes, con las características que contaban recién, que por ahí no son cortes masivos al nivel de cuadras sí, y cuadras claro. sin luz, sino algunas zonas de una cuadra están sin luz, como por ejemplo en Rivadavia y Virrey Liniers, donde pasé hace minutos y tenía un corte importante, donde están haciendo un arreglo ya... Fácilmente tiene 10 días el arreglo de esa zona con esos containers gigantes que tienen grupos electrógenos que siguen, en este caso, por lo menos hoy a la mañana, estaban sin luz. Uh-huh. Sí, Franklin y Rojas y toda esa zona aledaña de Caballito está sin luz hace más de 10, 12 días. Y la verdad es que lo que provoca es mucho mal humor, uh-huh. mucha perturbación. Porque todos los vecinos están yendo de un lado para el otro, claro. no saben qué se les rompió, qué no. La verdad, un comienzo de año difícil para algunos. Muy difícil, sí señor. Bueno, vamos a empezar con música. Ah, ¿dónde vamos a ir hoy? Bueno, dígame, como no vamos a ir en subte, vamos felices a Rosario hoy, ¿eh? Así que nos esperen los rosarinos en este contacto con el país. Muy bien. Bueno, uno de los muy buenos discos 2013 fue el de Mota Luna. Mota Luna, por ahí ustedes lo tienen de su aparición en Cantora, con Mercedes Sosa. Bueno, es uno de los cantautores folclóricos más interesantes de esta última camada. Y armó un trabajo que encabeza con una poesía de Marechal y tiene muchas ganas de meter mano a musicalizar en el futuro inmediato muchas canciones de Marechal, hacer un disco temático con poesías de Marechal. Mota Luna, León Gieco, Nunca mires atrás. Hacia atrás y la amargura te llamó un día a tu puerta, corazón. Nunca mires hacia atrás, aparta su memoria la espesura de tu selva de hoy, de tu selva de hoy, de tu selva de hoy. Hacia atrás y con sus flores engalanó tus sienes el amor, amor. Nunca mires hacia atrás, arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Atrás y la amargura te llamó un día a tu puerta, corazón. Nunca mires hacia atrás y arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Mota Luna y León Gieco, Nunca mires atrás. La música para arrancar esta segunda mañana en Radio Nacional hasta el mediodía. Y ustedes, como siempre, saben, dejan sus mensajes, se comunican, nos cuentan sus cosas. Al 4999-8700-0810-222-0870 y en el Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. Hola queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historias, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Este verano... Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 25 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Un un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. La boca del subte bosteza mi andar. Músico y compositor inquieto. Incursionó en tango, jazz, rock and roll, cumbia y pop. Arráncame la vida de un tirón. Sábado 11, desde las 20, especial Chico Novarro. Vas a escuchar sus temas más románticos, interpretados por los mejores cantantes. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Con la conducción de Carla Ruiz. ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Especial Chico Novarro. ¿Cómo despertar si tú no estás? La mejor música está en la radio pública. Cae la noche, sube la radio. Vamos a entrar en los asuntos calientes que recorren el espinel de la América completa, intensa y muchos temas distintos. 21 horas. Voces del Sur. Dinámica latinoamericana en la expresión de Carlos Polimeni. Nos vamos a dormir con la sensación de que mañana será un día mejor. Cultura de nuestro continente. Voces del Sur. Lunes a viernes en la radio pública. ¡Le gusta! Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¡Le gusta! Una ventana a la noticia. Nacional de mañana. Cuando derrame el verano toda su miel sobre el río, cuando el sol rejuvenezca con la risa de los niños y el amor juegue sus juegos. Ayer recibimos la visita de Hernán Bolietta, nos dejó un disco para sortear entre ustedes. Esto es El Adiós, tema que ayer cuando lo pusimos había generado primero la admiración de la mesa y después una muy rica historia que él contó que tiene que ver con La Negra Sosa, que tiene que ver con su despedida, que tiene que ver con haberlo cantado con el piano de Popi casi en soledad, ¿no? Cuando ya no había periodistas y que eso generó que después La Sociedad Perfecta se uniera para este primer disco de Hernán. Así que vía Facebook lo hacemos, Silvia, como el día de ayer. Claro, ahí tienen que solicitar el disco, el CD, como quieran llamarlo, tengo mis años y lo llamo disco. Está muy bien. Al Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional. Nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI y algún que otro comentario, por supuesto. Claro que sí. A las 11:30 hacemos el sorteo. Aunque llores lo que llores sobre este corazón mío, aunque convierta mis manos en cuna de tus suspiros, aunque se queden tus ojos tras de mi huella prendido, yo camine en lo llano, como bajando al abismo, cuando la última flor del cerezo haya caído. Amiga, yo estaré lejos, muy lejos. 9:30 en la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, la humedad 86%, cielo algo nublado. Jorge Capitanich confirmó que el acuerdo de precios se extenderá al territorio nacional. Luego de anunciar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner autorizó la importación de productos estacionales para no afectar ni el nivel de precios ni el de abastecimiento, el jefe de ministros, Jorge Capitanich, reiteró que a lo largo de enero el programa Precios Justos se extenderá a todo el territorio nacional. El procedimiento secuencial es el siguiente. Primero, área metropolitana, o sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal, Gran Buenos Aires. Ahora se extiende a la costa. Sigue con la extensión a otros supermercados, a otras cadenas de tipo regional y los popularmente denominados chinos. Y pretende extenderse a todo el país durante el mes de enero. Se avanza con esa intención. ¿Cuál es la diferencia entre provisión del interior? Es que en algunos casos existen bienes cuyos costos de flete son inferiores en las cadenas regionales porque se produce localmente. Y en otros, muy por el contrario, los precios son diferentes en virtud del costo de flete. Por lo tanto, se está trabajando muy rápidamente para que en el mes de enero Precios Cuidados esté debidamente funcionando en todo el país. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. La comunidad educativa porteña se movilizará para reclamar vacantes en las escuelas públicas de la ciudad. Padres, docentes y dirigentes gremiales se concentrarán al mediodía en el Ministerio del Área de la Administración de Mauricio Macri. Denunciarán que miles de alumnos aún no consiguen un lugar en los centros educativos de Capital Federal y aportarán más elementos sobre las anormalidades que se cometieron en la aplicación del sistema online de inscripción. El tiempo. El cielo algo nublado, visibilidad 10 kilómetros, temperatura 19 grados, la humedad del 86%. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Tommy, ¿hay problemas para viajar a Italia? Y el efecto Bergoglio parece que es el principal factotum de esta historia. El causante de los vuelos non-stop o de punto a punto, Buenos Aires-Roma, por ejemplo. Mira, desde que Bergoglio dejó de ser Bergoglio para ser Francisco. Sí, señor. Y ser el primer papa latinoamericano y argentino de la historia. Progresivamente se empezó a dar un fenómeno en la industria aérea en donde, bueno, los vuelos Buenos Aires-Roma empezaron a tener un factor de ocupación más alto del que había, que igual venía bien y era bueno. Hay un vuelo diario que realiza Alitalia y también está el vuelo de Aerolíneas Argentinas, que a partir de este año va a ser vuelo diario también. Y el asunto es que apareció un 20% de cantidad de pasajeros que no existía, por lo menos hasta marzo del año pasado. Es una cifra importante sobre un avión con qué capacidad. Y estamos hablando promedio, ponele, de 300 pasajeros. Muy importante. O sea que tenés un aumento. Y sí, tenés un 60 pasajeros más. Claro. Por vuelo, aproximadamente. Uh-huh. Sí, sí. De hecho, números de Aerolíneas Argentinas del último trimestre, del segundo trimestre del año, ya reflejaba este factor de ocupación que había subido. Mira. En un 20%. Y una de las razones por las cuales, por ejemplo, Tinelli, con la delegación con la que terminan viajando al Vaticano en un jet privado, es precisamente porque no encontraban lugar. Además de que, bueno, si vas con un jet privado, para las veces que querés, donde querés y qué sé yo, pero uno de los factores era que no había ocupación. Lugares libres, sí. Ni en primera ni en turista. Uh-huh. Y a punto tal que de esto sí me enteré ayer, resulta que el presidente de Ferrari en Italia, Luca de Montezemolo, tiene familia, tiene hijos. Bueno, uno de sus hijos está, no sé si ya salió o todavía está en la Argentina. A día de ayer no podía. El tipo estaba acá con su familia. Mirá porque Ferrari tiene una sucursal de venta de autos acá en la República Argentina que es de la familia de Froilán González, el piloto argentino subcampeón de la Fórmula 1, que fue el primer piloto de Ferrari. Que ganó una que carrera puntuable de Fórmula 1. Exactamente. En Inglaterra. Exactamente. Bueno, tenía que volver a Italia, el hijo de Luca de Montesemolo con su familia, no había lugar. Ni en primera, ni en turista. Qué bárbaro. Para, bueno, era él, la mujer y creo que dos o tres de los hijos. No podía volver ni en Alitalia, ni en aerolínea. Y se presume porque que es el efecto Francisco. Y sí, ya está. Es la única variable que condicionó para que aumente la cantidad de gente que está viajando a Italia, precisamente por todo lo que moviliza y movilizará el Papa Francisco. Después me va a contar de un periodista que está haciendo un libro sobre los papas y aerolíneas. Ah, dale, ¿cómo que después no? Después me cuenta, después, dale, después me cuenta. Los papas y aerolíneas. Los papas y aerolíneas. Claro. ¿Cómo vuelan los papas? ¿Cómo vuelan Yo le quiero decir, Campana, Dominelli, que yo estuve ahí en la Piazza San Pedro y vi a los argentinos visitando a Francisco con las bolsas de compras. Genial. No entendieron nada. ¿De qué? Del mensaje de Francisco. Sí, bueno, está bien. Segunda mañana. Bien temprano. Bien temprano. La noticia tiene su espacio en Nacional. En los últimos días, el primero que habló Miriam fue Massa. De alguna manera señalando que iba a invitar a intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires a sumarse a su espacio político. Los que contestaron fueron los radicales que entendieron que había que reunirse y muy rápido. Se viene un cónclave en la costa como para abroquelarse, cerrar filas y entender que, como dijo, por ejemplo, Nito Artaza, el partido no está en alquiler a ese neomenemismo que encabeza el ex intendente de Tigre. Menemismo vintage. Exactamente. Para hablar de este tema, Leopoldo Moró. Leopoldo, muy buenos días. ¿Cómo va? Los saludo en nombre de toda la mesa de segunda mañana de la Radio Pública. ¿Cómo está? Bien, un gusto en escucharlos. ¿Cómo andan? Bueno, ¿Qué se analiza a esta altura del partido cuando todavía está muy fresquita esta discusión que arrancó hace tres o cuatro días con las declaraciones de Massa? Mire, yo no sé si será porque, como ocurre habitualmente en el verano, la escasez de información parlamentaria o incluso de gestión propia de los días de vacaciones deja espacios que hay que llenar, o porque hay interés ya menos santo en generar un clima electoral como si estuviéramos por elegir gobierno nacional en los próximos meses, pero la verdad es que me parece que estamos frente a una situación de carácter absolutamente artificial. Yo me preocuparía más por esos síntomas de quienes quieren adelantar paritarias, generar expectativas inflacionarias hacia arriba, instalar la idea de que no hay gobierno en la Argentina, como reiteradamente lo señala la doctora Carrió, o de los que hablan de vacío de poder y a la vez fabrican esta competencia presidencial que en realidad todos sabemos recién va a materializarse hacia fines del 2015, que en analizar cada una de estas declaraciones, los procesos de cooptación ya se han transformado lamentablemente en un clásico de la política argentina de los últimos años, casi le diría que con los mismos protagonistas, nombre más, nombre menos, algunos han pasado por el kirchnerismo, devinieron en macristas, después de macristas han pasado al Frente Renovador, en general no han dado buen resultado, por ahí les sirven algunos para posicionarse políticamente, pero el resultado fue malo, le fue muy mal al gobierno cuando cooptó dirigentes la experiencia de lo que se llamó la concertación, después le fue mal a otras fuerzas políticas en la misma dirección. Me parece que hay que buscar otro tipo de caminos a través de la homogeneidad ideológica, de mayor apego a convicciones, a través de un proyecto de poder que sustente un proyecto de país. Pero a mí me preocupa otra cosa. A mí lo que me está preocupando es este clima que, digamos, está excitando social y políticamente a la Argentina. Me parece que no es un clima real, me parece que tiene mucho de artificial. Una cosa es que un vecino se caliente porque se quedó sin luz ni sin agua, cosa que es absolutamente razonable y absolutamente legítima. Y otra cosa es que se vaya fabricando toda esta este escenario de reclamos de paritarias inmediatas, de demandas, y ojo que esto viene de distintos sectores, el PO está marchando a movilizaciones pidiendo 45% de aumento salarial, y después, bueno, esta campaña obvia, persistente, de los que quieren demostrar que en la Argentina ya no hay gobierno, que hay vacío de poder. Por eso a mí me parece que las fuerzas políticas responsables, y que no tenemos nada que ver con este tipo de maniobras, debemos concentrarnos hoy no en elaborar hipótesis de frentes electorales, etcétera, sino en trabajar en cómo apuntalar el proceso institucional de la Argentina, cómo encarar las dificultades que hay que superar, que no solamente las tiene que superar el gobierno, sino también el resto de las fuerzas políticas, poner el hombro y su energía para tratar de ayudar a superarlas. Me parece que hay que ir por ese lado, si no, me parece que caemos en un terreno demasiado frívolo y a la vez demasiado peligroso. Moró, ¿cuáles fueron las lecciones de la alianza como experiencia política? Ah, bueno, fueron muy malas porque no solamente provocaron una brutal crisis económica por su persistencia en sostener el modelo neoliberal inaugurado por el menemismo, sino que además generaron una gran desilusión política, no solo en la sociedad, sino particularmente en los sectores más progresistas de la sociedad que habían confiado en esa alternativa frente al menemismo y que se vieron absolutamente defraudados. Por eso cuando se habla de progresismo, centro-izquierda, hoy en la Argentina hay que ser muy cuidadoso porque son etiquetas que no siempre expresan lo que en apariencia quieren decir. En el nombre del progresismo y de la centro-izquierda, en esa etapa se llevó adelante el megacanje, que fue una de las estafas más grandes que vivió la sociedad argentina, y que de la noche a la mañana significó que se incrementara la deuda en 53.000 millones de dólares, más las comisiones fabulosas que cobraron algunos que hicieron de intermediarios en ese negocio y que ahora están siendo procesados. Así que hay que tener mucho cuidado sobre ese tipo de experiencias. No necesariamente se tienen que repetir o se repiten, pero son experiencias que hay que tomar en cuenta, como también hay que tomar en cuenta la del acuerdo cívico-social, que es más reciente y que también terminó explotando por el aire, ¿no? Leopoldo, si tomamos el radicalismo de los últimos 30 años, ¿no?, de la Argentina 83 a 2013, alfonsinismo, alianza, ¿cómo definimos al radicalismo del presente? A ver, si tomamos el radicalismo en los últimos 30 años, si tomamos al peronismo en los últimos 30 años, nos va a dar más o menos el mismo resultado. En estos 30 años de democracia, la Argentina, sin lugar a dudas, amplió derechos civiles, sociales, humanos, políticos, y esa ampliación de derechos tuvo dos etapas de estos 30 años, en las que se avanzó mucho más. Fue la etapa inaugurada en el 83 y la etapa inaugurada en el 2003. Curiosamente, también si tomamos estos 30 años, vamos a encontrar similitudes entre Menem y De la Rúa, lo que viene a hablar de que los movimientos populares, en este caso el peronismo y el radicalismo, contribuyen a ensanchar los procesos democráticos y a lograr mayores grados de participación de la sociedad en la renta nacional, etcétera, cuando están conducidos por sus fuerzas progresistas, cuando se reencuentran con sus mejores tradiciones, y también en el vientre de esos movimientos populares se gestan los procesos de estancamiento, cuando son las fuerzas más cercanas al statu quo, etcétera, las que los gobiernan. Bueno, me parece que estas experiencias hay que saberlas capitalizar, y buscar efectivamente que las diferencias y las coincidencias, mejor dicho, que las coincidencias se ahonden entre aquellos que las tienen, tratando de buscar etapas superadoras o de síntesis, pero que siempre nos lleven hacia adelante. Sí, sí. Y evitando que tengamos retroceso, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos hablando con un ex diputado nacional, un ex senador nacional, pero fundamentalmente un periodista, no un ex periodista, que hizo radio el año pasado. ¿Va a volver a hacer radio este año? Sí. Bueno, obviamente ahora estamos en el receso, sí, de enero, pero vamos a volver. Bueno, supongo que no es un chivo decir dónde. No. Vamos a volver a la 750, sí, M750, donde tenemos nuestro programa que se llama El Puente. ¿Sigue los sábados? Los sábados de 8 a 10. Muy es bien. Un horario duro, un sábado. No, es para la M es un horario y un día muy interesante. Sí, pero más para la reflexión que para el info. Esto es un reclamo en realidad a los directivos. A la radio. La radio. Empieza a ser interesante de las 9 en adelante. Mire, ahí está. De bueno. 8 a 9 hay que remarla. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un gran abrazo, Leopoldo. Gracias por estos minutos de su tiempo. Chao, que les vaya muy bien. Leopoldo Moró, exdiputado, exsenador, siempre periodista. Hay que destacar lo que dijo Moró en su última respuesta, que creo que es la esencia del problema. Tanto el peronismo como el radicalismo son movimientos muy amplios, uh-huh, que amparan, reúnen en su seno a lo mejor y a lo peor de la política argentina. Claro que sí. Entonces, cuando conduce lo mejor, vamos para adelante. Cuando conduce lo peor... Lo peor se te mete en un caballo de Troya. Claro. Y lo viste y o salta el charco, ¡pac!, como... Esta cuestión del menemismo vintage, sí, de la que habla Artaza. Ahí, ¿no?, está el proceso. Acompañado por algunos radicales, por, sí, ejemplo, Gustavo Poza, sí, intendente, claro, de San Isidro. Ese proceso tan extraño, tan particular, tan raro, que va de la ilusión a la traición, ¿no? Y de esto, en los últimos 30 años, hemos bebido bastante. La radio del verano. Nacional. La radio pública. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 48 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio pública. Más radio pública. Nacional. Rumbo a los 200.000. Buscá Radio Nacional en Facebook y sumate. Con toda la fuerza de la mañana. Arrancá con Nacional. ¿A dónde nos llegó? Esta música forma parte de una de las películas más exitosas de la historia del cine. El comienzo de la película. El comienzo de la película. Y también creo que es el final, cuando van los títulos, pero el comienzo... Comienzo con los monos. Bueno, sí, totalmente. Muchos la deben reconocer, es la música de Superman. Una música que se transformó en banda de sonido original de mucha gente. Sí, sí. O en todo caso, en la banda de sonido original de muchos hombres. Podemos decirlo. ¿Por qué? Porque fue el modelo de muchos hombres durante muchas épocas, el modelo de los superhéroes. Desde chicos veían a Batman, a Superman, sí, y se transformaba en el modelo, bueno, o sea... No, el disfraz típico de carnaval. Claro, no sé si querían ser cuando fuesen grandes superhéroes, pero por lo menos de chicos tenían esa incorporación, sí, de los modelos de algunos superhéroes bastante especiales, que en general tenían algunas falencias, algunas dificultades, pero por lo pronto, en general, podían con casi todo. El poder con casi salvo todo... Salvo la kriptonita. Usted lo ha dicho, Campana, y esa era la falencia que tenía Don Superman, que sigue teniendo hasta el día de hoy. Todos tenían algo, salvo algunos hombres que intentaban imitar ese modelo. A ver si se entiende. Durante mucho tiempo el modelo masculino y femenino fue cambiando a lo largo del tiempo, uh-huh, y muchos hombres intentaron mantener el modelo del superhéroe para tratar de sobrevivir en la vida. Eso quiere decir... sentían que podían con todo. Sentían que podían, con la cantidad de horas de trabajo que fuese, sentían que podían mantener la casa, si era que ese era el rol, supuestamente, el proveedor que tenían que tener. Sentían que si había alguna falencia, como alguna angustia, la tenían que bancar. Esto se representaba en diferentes moldes que podían estar, tanto sea en una telenovela, como hablábamos el otro día, que Eugenia planteaba un poco los cambios de la televisión a lo largo del tiempo, como también en un tema musical. Escuchemos este fragmentito de D'Arienzo, a ver cuántos clichés o prejuicios existían solo en un fragmento de tema musical. Todo varón, en las buenas o en las malas, jamás se tiene que achicar, ser leal con el amigo y respetar al enemigo, este hombre el razonar. Todo varón en las buenas o en las malas no se debe achicar, no debe mostrar falencia, no debe mostrar problemas, siempre tiene que ser un superhéroe. Sobre ese estigma y sobre esa cantidad de prejuicios se construyó la masculinidad y durante mucho tiempo las mujeres empezaron a trabajar donde se paraban, qué hacían para pararse en ese lugar, para correrse de los prejuicios. A ver, pensemos rápidamente, ¿con cuántos prejuicios o con cuántos clichés nace cualquier varón o cualquier nena, cualquier nene o cualquier nena colores, a día de hoy? Colores, hablamos el otro día con Mónica Beltrán. Pero también cómo debe ser. Yo me noté algunos que en general existen a la hora de... A ver, un varón tiene que ser fuerte, tiene que ser inteligente, tiene que ser veloz para algunas cosas. No necesariamente tiene que estar pensado en que puede expresar sus sentimientos. ¿Cuántas veces escuchamos antiguamente los varones no lloran o los hombres no lloran? Cosa que fue cambiando con el tiempo, se fue reacomodando. Por suerte, sí, y también por algunos cambios, pero la realidad es que en todo este tiempo fue cambiando mucho más el rol de la mujer, que logró encontrar otros caminos, otros lugares. En cambio, al varón le costó bastante poder acomodarse, poder tener otro lugar, poder plantearse y pararse desde otro lugar. Recordemos que durante mucho tiempo la idea del varón, que era el encargado de llevar el dinero al hogar, como decíamos recién, que no iba a plantear sus sentimientos bajo ningún concepto, fue puesto en el eje de un personaje muy interesante, que es un psicólogo, Guillermo Vilaseca, que decidió que esa situación podía llegar a cambiar. Entonces empezó a hacer grupos de varones, en los cuales charlaban. ¿Qué pasaba al principio? La típica de los varones. ¿Qué problema tenés, campana? Ah, eso es una pavada, campana. Eso. ¿Cómo no te diste? Eso es una pavada. Bueno, en general, ante la situación de un lamento, de algún problema, estaba el abrazo conciliador, que es la palmadita en el hombro. Eso lo tenía que resolver de esa manera. A través del tiempo, Guillermo Vilaseca fue tratando de identificar algunos de estos problemas, algunas de estas cuestiones, algunos de los clichés, y entonces empezó a investigar, se transformó en un gran investigador de todas estas temáticas de los varones, tratando de modificar algo. En esta primera parte de la entrevista que le hicimos a él, nos cuenta un poco qué fue cambiando desde los 50 hasta el día de hoy en la relación que tienen varones y mujeres y dónde se va parando, si es que se puede parar en lugares diferentes, los varones argentinos. Hay algunos hombres malos, hay algunos hombres buenos. Una de las cuestiones que han cambiado mucho en la vida cotidiana de hombres y mujeres tienen que ver con los roles que cada uno desempeña. En los años 60, 70, todavía estábamos muy cerca de lo que era el modelo patriarcal, en el cual la mujer realmente se quedaba en la casa a cargo del cuidado de los hijos, a cargo de la afectividad, en los vínculos, y el hombre era realmente quien se encargaba de salir a la calle y en el mundo público encargarse de generar el sustento para la familia y desde ahí protegerla, pero protegerla desde esta distancia que implica estar sin contacto y eventualmente, sí, llegar a la noche y muchas veces encontrar a la familia después de todas las vicisitudes del día y ser el garante, digamos así, de el orden y la ley a través de esa famosa frase con la cual muchas veces era recibido el hombre a la llegada de la casa y que tenía que ver con los chicos hicieron esto y esto, que venía precedida de que antes de que llegara el padre los chicos eran intimidados con cuando llegue tu padre ya vas a ver cuando yo le cuente. Bueno, estas cosas han cambiado mucho, hoy día tanto hombres como mujeres salimos a ganar el sustento. A veces salen las mujeres y los hombres se quedan más en la casa. La idea de que un hombre no está capacitado para hacerse cargo del desarrollo emocional y de desplegar la ternura en el vínculo con los hijos está casi totalmente desterrada. Ya no surge ese consejo por parte de asesores, jueces, psicólogos, psicopedagogos, de que lo mejor que le puede pasar a un chico cuando hay una separación es que quede exclusivamente al cuidado de la mamá. Realmente hay muchas cosas de la vida cotidiana que se han transformado mucho. Los hombres no nacieron para ser prisioneros. Escuchábamos al señor Andrés Calamaro, que musicalizaba lo que decía Guillermo Vilaseca, que después de toda la investigación que hizo a través de todos estos años frente a los grupos de varones, de ver cómo reciclar la postura en la cual están parados muchos varones, que va cambiando a través de las generaciones, pero hay una cantidad de estigmas que siguen quedando muy duros, decidió escribir un libro, ¿Por qué los hombres no entendemos a las mujeres? Así lo plantea en este libro publicado por Ediciones B, en el cual trata de desgranar un poco qué es lo que sucede, dónde se va parando cada uno. Sobre el libro nos comenta algunos detalles Guillermo Vilaseca. En las buenas o en las malas, jamás se tiene que achicar, ser leal con el amigo y respetar al enemigo, este hombre el razonar. La intención fue justamente a través de los diferentes capítulos del libro poder tomar algunas de las problemáticas clichés que de repente tanto están nombradas en algunas frases del saber popular, ¿no? Como esta cuestión de que los hombres no hablamos, o que los hombres no expresamos nuestra emocionalidad, o que las mujeres la expresan exacerbadamente, o que hablan demasiado, o que para relacionarse un hombre con una mujer tendrían que cada uno encontrar una mitad y no un entero, digamos, y armar ese complemento que implicaría un cierto sacrificio de la otra parte del otro. Y la otra temática importante también es la cuestión del pasaje del tiempo, ¿no? Porque, bueno, justamente este último capítulo del libro, que se llama Las Cuatro Estaciones, poco apunta a resaltar que no es lo mismo la relación entre un hombre y una mujer en una pareja cuando se tiene 20 años, cuando se tiene 30, cuando se tiene 40... cuando se llega a la vejez. Entonces, que lo que pudo haber funcionado como forma de relacionarse en una etapa de la vida, no necesariamente hay ninguna garantía de que siga funcionando después. Y que entonces la única manera de que las relaciones prosperen tiene que ver con que, bueno, además de que haya confianza y sinceridad y mucha tolerancia, que cada uno acepte ir transformándose y vaya reconociendo las transformaciones del otro, digamos, ¿no? Que es el mismo, pero en realidad no es el mismo, va cambiando, y uno también va cambiando. El libro es ¿Por qué los hombres no entendemos a las mujeres? Digo, esto que parece posiblemente a veces, hay algunos de estos temas que pueden sonar livianos y hasta de bestseller o de libro liviano de autoayuda, pero una cosa concreta, los hombres se mueren antes. Hay una cosa tan concreta como se mueren antes, y es un dato histórico y es una realidad, y en general está muy marcado, tanto sea por los malos hábitos, por la falta de cuidado, y muchos dicen que tiene que ver con esta imposibilidad a veces de expresar algunas cosas tan fundamentales como lo que sienten. Hay un dato concreto, en la década del 90 explotó una situación que era frente a los índices de desocupación que subían, había una cantidad de hombres que tenían que reinventar su vida, porque la única marcación que tenían para identificarse era el trabajo. Cuando dejaban de trabajar, ¿qué hacían? ¿Qué inventaban? ¿Dónde se paraban esos hombres? Si no tenían el trabajo y dejaban de ser los proveedores, entre comillas, del hogar. Esto va cambiando, evidentemente ni las mujeres ni los hombres están parados en el mismo lugar. A tal punto cambia que a veces hay conflictos tan simples como que antes había palabras, tal persona se encargaba de tal, el varón se encargaba de algunas cosas, la mujer de otras cosas. ¿Qué pasó cuando cambió eso? Hay muchas más discusiones, porque hay que ponerse de acuerdo en muchas más cosas. Y eso también es interesante y cambia de alguna manera el paradigma. Las mujeres durante mucho tiempo lograron trabajar sobre esto y siguen trabajando sobre cómo posicionarse. Me parece que es interesante pensar dónde se paran los hombres. Y hay una pregunta, ¿cómo reciclar los imperativos de dar y sostener que delineaba el modelo tradicional para los varones. Esta pregunta que se hace Guillermo Vilaseca en su libro ¿Por qué los hombres no tendemos a las mujeres? Posiblemente sea una buena pregunta que nos podemos hacer todos los varones para ver dónde nos paramos junto a las mujeres. 10:01 en toda la República Argentina. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas, la humedad 78%, cielo algo nublado. Memoria Activa pidió a la justicia que cite al ex embajador de Israel en Argentina, Yitzhak Avirán. En diálogo con Nacional Folclórica, así lo confirmó Diana Malamud, quien criticó los dichos del ex diplomático sobre el proceso de investigación del atentado contra la AMIA. Lo que ha dicho es terrible. Nosotros hemos pedido que se lo cite para que declare, porque si él tiene conocimiento de algo, es en la justicia donde debe exponer su conocimiento. De todos modos, lo que creo es que esto más bien es un mensaje estilo mafioso, ¿no? De esta persona que ha tenido negocios con el menemismo espurios, también con la policía de la provincia de Buenos Aires. No solamente dijo que habían encontrado a todos y que los habían matado, sino que además elogió al ex juez Galeano, que fue destituido, Alfino Palacios. En Tucumán dispusieron la prisión preventiva de 8 policías vinculados a los saqueos de diciembre. En el marco de los saqueos que se vivieron en Tucumán durante el pasado mes de diciembre, la justicia avanzó en la investigación para determinar a los responsables policías que estuvieron con la vinculación en los hechos sediciosos ocurridos en la provincia. Es por eso que el juez de feria, Víctor Rullés, dispuso la prisión preventiva de 8 policías que estuvieron vinculados a los saqueos. Según entendieron la presentación de los fiscales que están llevando adelante la investigación, la doctora Adriana Giannoni y el doctor Diego López Ávila. Los policías fueron detenidos y seguirán detenidos hasta que se lleve adelante el juicio oral previsto para el presente año. 4 de ellos por presunta sedición e impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra en concurso real con los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber pertenecido a la fuerza policial y coacción agravada por el uso de las armas, es lo que dice la resolución del juez Rullés con respecto a la detención de los 8 policías rebeldes en la provincia de Tucumán. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. 2 películas argentinas fueron nominadas a los premios Goya. Se dieron a conocer las categorías de los premios Goya y entre ellos hay 2 películas nominadas de nuestro país. Una de esas es la película Metegol de Juan José Campanella, que competirá como mejor animación, y la otra película es Guacolda de Lucía Puenzo. También están nominadas La Gran Familia Española de Daniel Sánchez Arévalo con 12 nominaciones, esta es una película española, y por otro lado Las Brujas de Zugarramurdi de Alex de la Iglesia con 10 nominaciones. Los premios se entregarán el 9 de febrero en Madrid, España. En Buenos Aires, María José López, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 2 décimos, humedad relativa del ambiente del 78%. La Argentina está informada por la radio pública. Nos está esperando en la costa bonaerense, más exactamente en Las Toninas, una corresponsal muy especial. Muy buenos días, María Ciudadana, directora de Radio Nacional. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están? ¿Cómo anda eso por ahí? Bien, yo un poco dormida porque me acosté a las 3 de la mañana jugando al truco. Mirá. Con mi hijo y con unos amigos de mi hijo, y bueno, qué sé yo, la gente que nos invitó acá a Las Toninas, y perdí como en la guerra. Ah, bueno, bueno. Esa es la peor noticia. Claro. ¿Con qué? No, está bien, quiere decir que saben mentir mejor que ella, ella no sabe mirá, mentir. Mirá qué buena mirá, forma mirá, de ver las cosas positivas. Mirá qué buen centro. Bueno, perdí como en la guerra, perdí. En las buenas y en las malas, perdí. ¿Con qué comienzo de temporada te encontraste en las Toninas? Contame. Mira, es increíble la cantidad de gente. Bueno, las Toninas es un lugar bastante tranquilo de la costa, sí, sin ninguna duda, pero me encontré con una cantidad de gente veraneando. Allá a la noche estuvimos por Santa Teresita caminando con la familia que nos invitó, a mí, a mi hijo y a una amiga y a su hijo. Bueno, estuvimos caminando por la peatonal, y les puedo asegurar que era imposible, ¿no? Estoy hablando de Santa Teresita y sé que el fenómeno se repite en Villa Gesell, en otras partes de la costa, ¿no? Muy populares, ¿no? También en Pinamar, que no son tan populares, ¿no? Sí, las playas populares no en el sentido de famosas, sino en el sentido de... El poder adquisitivo. Del poder adquisitivo del sector social que veranea en esos lugares, ¿no? Así que es muy impresionante, chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy impresionante. ¿Te encontraste con algún, a ver, con algún crecimiento del lugar en función de cómo en los últimos años se fue multiplicando la oferta y la demanda turística? ¿Encontraste una ciudad? ¿Cómo? Si encontraste ciudades distintas, como que con relación a cómo... Por supuesto, claro, por supuesto. Sobre todo encontré ciudades con muchísimo más, con muchísimo más ordenamiento, con muchísimo más prosperidad, ¿no? Sí. Construcción, casas terminadas. Yo ya había estado acá en esta zona y la verdad que sí, encontré muchísimo más, muchísimo más prosperidad, ¿no? Sí, sí. Se nota, sí, sí, se nota, la verdad que se nota. Sí, sí. Y uno lo que observa también es un laburo distinto con relación al turista. Es como que fuimos armando en los últimos tiempos y básicamente en la última década una cultura hacia el turista, tanto el interno como el que llega desde afuera, que antes era, qué sé yo, antes nos faltaba como alguna materia. No, pero antes era como, venía a la Argentina y arreglate. Exactamente. ¿Viste? No, no, no, acá, que yo hay, por ejemplo, yo lo que veo es un trabajo, es señalización, presencia policial, para organizar alguna asistencia informativa, qué sé yo, veo que, qué sé yo, hay cosas que son distintas, ¿no? No sabría mencionar porque yo no es que viva de vacaciones y, qué sé yo, por ejemplo, estos años que no me tomaba vacaciones, ¿no? Pero hay algo que cambió y lo vemos hasta en el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? Nunca, que algo cambió en la relación nuestra con el turista y lo vemos hasta en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí, sí. Sí, es verdad, hay como una cosa más amable, más cosmopolita. Exactamente. Se entiende un poco más el tema de turismo. Bueno, la cuestión es que, como te decía, ayer, por ejemplo, que había una cosa, por ejemplo, yo en Santa... ¿Hola? Uy, se cortó, se cortó. Bueno, lo que siguen funcionando más o menos son los celulares, más allá de... Sí. Más allá de todo, hay cosas que no han cambiado. Pero sí, es cierto, creo que todos tenemos esa apreciación de ver una Argentina distinta a la que nosotros conocimos cuando, qué sé yo, éramos chicos, adolescentes, y la oferta turística era limitada en función de que la demanda también era limitada. Y hoy caminamos por el centro de la ciudad de Buenos Aires y cada 10 personas, 8 hablan un idioma distinto. Sí, hay como una suerte de oleadas. Hubo una época en que venían mucho los españoles, ahora están mucho los brasileños. Creo que la tenemos de nuevo a María en el teléfono. María, que te queríamos preguntar los precios. ¿Cómo están? Hola, Miriam. ¿Qué decís? Bien. Qué veranito, ¿no? Sí. Tremendo. En la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Hoy justamente estábamos hablando de lo difícil que se tornó vivir acá en Buenos Aires, porque cada uno de nosotros tenía algo para contar de su experiencia personal, ya sea el calor, el corte de luz en el caso de Dominelli, el subte en el caso de Graciela Almada, Gustavo Lema, se le inundó la casa, o sea... La verdad es que te envidiamos, nos gustaría estar en la playa. Sí, sí, igual, yo te quiero decir que yo sufro la ciudad de Buenos Aires, como ustedes, me parece que es una cosa alucinante, lo estaba pensando el otro día, una ciudad que tiene la misma población de 1948. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué hay esa infinidad de dificultades? Creo que tiene que ver con las políticas que se han usado y que la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que los porteños, porque yo soy porteña en tercera generación, los porteños integramos y somos tan veleidosos que con tal de oponerse a algo, padecemos gobiernos que son catastróficos. No hay una planificación urbana. En fin, ya me meto a pensar cosas y estoy de vacaciones, pero la verdad es que no hay... Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, claro, sí. Atentamente. No hay una planificación urbana. ¿Cómo es posible? No sé, es decir, es una ciudad que todo el tiempo está poniéndole la espalda al AMBA, al Gran Buenos Aires, a la sección metropolitana, y es la gente que viene a Buenos Aires todos los días a trabajar, y son como, somos de repente una ciudad de 3 millones de manera estable, se transforma en una ciudad de 8 millones de habitantes. Y la verdad es muy desalentador que los porteños sigan eligiendo políticamente a quienes no consideran que la ciudad es parte de este país. Uh-huh. Pero bueno, es una historia de 200 años, por lo menos 100 años seguro, 120 años, y es muy difícil. Ya en algún momento eso ocurrirá, en fin. Uh-huh. Pero volviendo a las toninas, la pregunta que me hacías, bueno, yo les quiero contar, yo hice una compra para toda la semana de verdura, fruta y cosas de almacén. carne no, pero para 7 personas y no gastamos más de 1.300 pesos. Ah, está muy bien. O sea, igual o sea, es realmente, bueno, yo estoy en un lugar donde no viene a veranear Brad Pitt, pero es un lugar sencillo, muy popular, y pero sinceramente alcanza, no está cara para nada. Está más barato que acá, estábamos comentando con Eugenia Levin. Claro, porque aquí es lo que gastás, claro, más o menos para una familia de 2 o de 3, y ustedes son 7. Somos 2 adolescentes, 2 muchachos, ya no son adolescentes. Pero que comen mucho. Que comen mucho, porque son muy grandotes. Che, María, adulto, sí. ¿Cómo te va, Eugenia? ¿Cómo estás? Hola, Levin, ¿cómo estás? Bien, ¿hay almejas en las toninas? No, estuve en San Bernardo, Levin. Ah, sí. Estuve en San Bernardo. Y le puedo asegurar que la avenida principal de San Bernardo me pareció como si una imitación de Pinamar. Se ve que, pero de cualquier manera, Diosa, sí, no es la misma gente que va a Pinamar, porque yo he veraneado en Pinamar. A mí la costa argentina me gusta, a pesar del agua fría. El agua está espectacular. Pero la San Bernardo me llamó la atención. Es como una evolución. Se ha transformado en un pueblo de la costa elegante, porque lo que no se ve en San Bernardo, a diferencia de lo que sí se ve en Pinamar, es esa necesidad de demostrar, de aparentar, aparentar y mostrar. Claro. Me da la impresión de que San Bernardo es un pueblo de la costa que ha sido construido no por nuevos ricos que necesitaban mostrar su poder con 4x4, sino por gente de la clase media profesional, más intelectual, más con otras marcas. Sí, sí, sí. Hay una diferencia ahí en en el origen de esas dos, este, de esos dos pueblos de la costa, ¿eh? Uh-huh. Se nota. Muy bien. La gente no pretende aparentar lo que no tiene o incluso lo que tiene, ¿no? Claro. Uh-huh. Es otra historia, es mucho más sobrio. Uh-huh. Es mucho más sobrio. Sí, hay espectáculos que están como de gira y que van un día a cada una de las playas. ¿Pudiste ver algo de eso porque la verdad que yo también estoy trabajando en un libro, entonces pero una cosa interesante que me decía en una reunión la esposa de Juan Leirado. Sí. Es que la gente está viendo teatro, menos teatro de revista y más del otro teatro, ¿no? Sí. Porque hay una gran oferta también del otro teatro. Y, sí. Y además muchos van así, como te digo, el martes en una playa, el miércoles en otra. Entonces ahí es que concentran al público que los puede ver. A mí me parece que no sé cómo es en verdad, pero me puse a pensar en lo que decía la mujer de Juan Leirado, María Lescano, que me puse a pensar qué quiere decir que la gente vea menos teatro de revista, ¿no? Uh-huh. Como obras con otro sentido, a mí me parece que este es un momento en donde la gente dice, aquello que teníamos y que tenemos ya no es, ¿qué es? ¿No? Y no tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Sí, sí. Sino con la instalación de una sensación, lo político-social, que los grandes medios de comunicación, digo los grandes medios porque son, en realidad las palabras incorrectas, sino los medios hegemónicos, uh-huh. ¿no? Los medios opositores, además, a cualquier cosa que no sea la defensa de sus intereses, porque la verdad pueden pegarle a un gobierno, pero también le pueden pegar a la competencia. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, María, un beso enorme desde aquí. Mejor suerte en la próxima partida de truco. Y mira, a mí me decían Dios cuando tenía que 13 años, porque nunca perdía, pero me encontré, me parece que me falta práctica. Bueno, por ahí. Me falta práctica. Está muy bien. Bueno, felices vacaciones, María, bueno. Y por ahí volvemos a convocar a esta corresponsal en algún momento de la semana que viene, a ver cómo anda la cosa. No me quedo. Tiempo, lamentablemente. Lamentablemente. Me voy este fin de semana. Dale. Pero la verdad que están tocando unos días espléndidos. ¿Sí? Muy bien. Qué muy suerte. Bien. Aprovecha el mar que te gusta tanto, María. Así es. Bueno, un beso enorme, María. Gracias por el contacto. Chau. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Chao. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Chao. Necesita a nadie alrededor. Porque no hay nadie que a mi piel resista. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni la revista. No veo ya nada que no pueda hacer. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la cruz. Tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy listo, pero yo tengo personalidad y soy. Buenos días, queridos amigos de Radio Nacional, soy María de San Isidro. Estoy muy feliz por la llegada de los vagones. Pienso que esto va a ser un hito en la historia de nuestro gobierno. No quiero ser pesimista, pero ¿hay algún método que no permita que se escriban, que se rayen, que se rompan por los desubicados de siempre? Y aparte, los que están presos deben estar con una... Hay gente que se escribe, que se comunica a través del Facebook. Marina dice, siempre con el dial en Radio Nacional, acá estoy preparándome para encarar una entrevista laboral, dice. Mira, oh, suerte. Quedé alucinada con la canción El Adiós, interpretada por Hernán. Bueno, mira, participa por el sorteo. Lo mejor, ¿eh? Éxitos en esta entrevista. Sí, sí, claro que sí. Seguramente le va a ir muy bien. Obvio. Bueno, sobre los vagones del Sarmiento, bueno, multiplicar conciencias, qué sé yo. Lo estuvimos esperando tanto tiempo que a esta altura del partido, cuando llegan estos cambios, más allá de todo lo que podamos señalar sobre qué pasó con el manejo de los trenes en los últimos 10 años, cuando llegan, bueno, muchachos, a ponernos las pilas y a entender qué es lo que soñamos. Cuando se hacen realidad, a cuidarlos. Rubén Rada, entonces, No voy en tren, una excelente versión, ¿eh? Sí, me señora, gusta. Un grande, un grande. Señor Pedro Brigger, desde Río de Janeiro, bienvenido a la programación de verano de Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien, y les aseguro que acá el verano es tan verano como Buenos Aires, sino más. Mirá. De hecho, algunos diarios titularon hace unos días que el calor acá era como en el Sahara. Uh-huh. O sea, estaban con 38, 39 grados de calor. Sí. Y si bien es verdad que hay plata, también hay mucho cemento en Río de Janeiro. Sí. Y el calor se siente. La diferencia tal vez, yo no soy un experto de la clima, pero la diferencia tal vez con el calor húmedo de Buenos Aires es que acá a veces hay una brisa calurosa que te mata. Claro. Pero también es verdad que al estar la playa, uno ve a miles y miles de personas en todo horario en la playa, a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, está repleta la playa de gente, y eso ayuda a aliviar mucho, no solamente la vida cotidiana, sino que también algo que en Buenos Aires habría que empezar a pensar seriamente, que tiene que ver con los hábitos de vestimenta. Uh-huh. Porque si bien es cierto que hay determinados niveles de trabajo donde a veces se exige una cierta formalidad, no es menos cierto que acá la mayoría de la gente que uno ve por la calle está en malla o en un simple shortcito, ojotas, sí, claro. y alguna remera, para no decir que muchos están, especialmente los hombres, directamente sin remera. Claro. Por supuesto que hay lugares donde uno no puede entrar sin remera, pero no hay restricciones respecto de los shorts y las ojotas. Uh-huh. Y digo de cambiar hábitos de consumo, de vida, porque está claro que en Buenos Aires también cada vez el clima es más terrible. Sí. No tiene ningún sentido ir a un lugar de trabajo, a no haya aire acondicionado, vestido como si estuviéramos en pleno invierno o en primavera cuando hay 38 grados de calor. Claro. Y eso es algo que resalta te resalta muy rápido a la vista cuando vos caminas por Río de Janeiro, porque efectivamente la sensación es de que se vive sobre la playa, cosa que es cierto, nosotros no la tenemos, pero el calor, frente al calor agobiante, está claro que deberíamos cambiar algunas pautas. Sí, pasó mucho tiempo, pero había un viejo edicto de la etapa de Onganía, donde si vos andabas por Yorcito en la costanera, pero no estabas en el balneario, ibas en cana. Digo, algunas cosas han cambiado, no cabe ninguna duda, pero todavía nos manejamos con esa solemnidad en el ámbito, si querés, laboral o en la vida cotidiana, y tiene que ver con nosotros mismos. Esa es una ciudad de cara al mar y nosotros somos una ciudad que se convirtió de espaldas al río. Y entonces hemos perdido ciertos hábitos. Sin lugar a dudas. Claro. Yo recuerdo en Buenos Aires a fines del 84 que me dejaron subir a un colectivo porque yo estaba en Sorcito. Claro, y que tenía que ver exactamente con esto que vos estás señalando. Sí, sí. Lo que pasa es que estos viejos edictos, por supuesto que hay que cambiarlos, y tiene que ver con pautas de consumo de décadas y que hay que adaptarlas a las nuevas realidades. Uh-huh. Las nuevas realidades tienen que ver con estos cambios climáticos que son reales y que nosotros estamos viviendo. Por eso cuando uno llega a Río, más allá del mar, que es un elemento sin lugar a dudas importante porque la gente sale del mar y va directamente al trabajo, claro. Está claro que el calor tiene que modificarnos algunos hábitos. Uh-huh. ¿Hubo cortes de luz? Habla Miriam Lewin. ¿Cómo te va, Pedro? Buen día, Miriam. ¿Hubo cortes de luz también? ¿Hubo problemas con la provisión de energía por el alto consumo? Mira, yo estoy hace menos de una semana y nadie me habló de eso. No, uh-huh. no parece haber habido acá un problema al respecto. También es cierto que me parece, por algunas cosas que estuve viendo, que el manejo de aire acondicionado es diferente y que debe tener que ver también, Miriam, me parece, no lo sé, con el hábito del calor también y de vivir con este calor que a veces se torna agobiante. Si bien es cierto que se extendió mucho el aire acondicionado, no todas las casas lo tienen, hay muchos ventiladores, esto sigue siendo real, muchos ventiladores por todos lados, que también es consumo eléctrico, pero por supuesto mucho menor que el aire acondicionado. Aunque no parece ser un tema, por lo menos no en Río, en el tiempo que yo estuve, no parece ser un tema de discusión, pero también es cierto que Brasil es un país gigantesco donde hace calor en numerosos lugares, y también hay que recordar que los problemas con los canales de pico de energía tienen que ver con concentraciones urbanas donde efectivamente hay un uso de aire acondicionado y todo tipo de artefactos eléctricos muy superior a los lugares donde hay tantas concentraciones urbanas. Uh-huh. Pedro, ¿cuáles son las primeras? Sí. Discúlpame, lo que sí se habla mucho acá tiene que ver con, bueno, son los temas, uno de los temas tal vez más importantes, con la situación carcelaria. Bien. Que otra vez acapara la atención, por lo que se divulgaron videos sobre la situación en algunas cárceles, donde, bueno, corte de cabeza directamente entre presos, o sea, no se mostraba eso exactamente, pero el tema de las cárceles acá es muy importante. En general, el tema de la pobreza, la desigualdad social, más pensando en Río como ciudad importante por el Mundial y los Juegos Olímpicos de 2014-2016. Sí, sí, sí. Bueno, a eso íbamos. ¿Qué impresión, cuál era la primera impresión que tenías del Brasil político y social apenas había llegado, ¿no? ¿Con qué te habías encontrado en función del Brasil que llevabas en tu cabeza desde el punto de vista informativo, ¿no? ¿Con qué oposición y con qué oficialismo te encontraste en el Brasil del presente? Mira, estamos también en enero y enero son vacaciones aquí también. Yo creo que hay un tema que es central para este año, sin lugar a dudas, y que tiene que ver con el Mundial. Claro. Mucho gira alrededor del Mundial, desde lo político, desde la infraestructura y desde el caminar por la calle y ver símbolos del Mundial por todos lados. Claro. Las obras en la ciudad son importantes, algunas no se ven porque están dentro de los estadios, otras, bueno, diferentes puntos de Brasil, otras sí se ve que tienen que ver con la ampliación de algunas redes de subte que están trabajando, te diría, casi hasta las 10, 11 de la noche. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de de ir a ver las obras de la extensión de la línea 4 de subte, y hay unas grúas impresionantes trabajando hasta altas horas de la noche. Estuve hablando con algunos de los que trabajan ahí, te dicen que van a llegar. Lo que pasa es que queda poco tiempo y hay que ver si parte de las obras tiene que ver con el 2014, el Mundial, o una parte también tiene que ver con el 2016, que tienen que son los Juegos Olímpicos, en Río específicamente. Uh-huh. Y eso sí molesta, y mucho, el tema del ruido, el tema de los desvíos en las calles, y hay gente que me decía que está tardando cerca de 2 horas de ir de un punto a otro de la ciudad para ir a trabajar a la mañana y volver a la tarde, justamente por la congestión que hay. No sé cuánto tiene que ver con las obras y cuánto tiene que ver con una ciudad que está altamente congestionada, porque tampoco da para mucho. Uh-huh. Recordemos, o los que no conocen a la ciudad de Río de Janeiro, que tiene un centro bastante grande, y después algunos de los barrios están directamente construidos sobre la playa, y que a veces entre la playa y los cerros, que es donde por lo general vive la gente más pobre, hay apenas 400, 500, 600 metros de distancia, 4 o 5 cuadras. Sí. Y ahí hay mucha concentración de edificios, de negocios, y son algunas de las únicas vías para autos que hay. Entonces está todo tan concentrado en un estrecho margen de espacio físico que efectivamente no da abasto tampoco para el tema de los autos. Por eso la ampliación del metro es, o del metro como lo llaman acá, el subte, es tan importante. Uh-huh. Y esto me parece que el tema del Mundial atraviesa absolutamente todo. Y les propongo el viernes seguir hablando de algunas cuestiones del Mundial, porque hay muchos pequeños detalles que me llaman la atención que quería compartir con ustedes. Perfecto, Pedro. Hasta el viernes, entonces. Un abrazo. Un gran abrazo. Pedro Brieger desde Río de Janeiro. 10:32, tiempo de noticias en la Radio Pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, la humedad 72%, cielo algo nublado. Los lectores de un diario británico apoyan el reclamo argentino por Malvinas. El medio de comunicación The Daily Telegraph realizó una encuesta online en el marco del artículo que informa sobre la asunción de Daniel Filmus al frente de la nueva Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas. En diálogo con Nacional Folclórica, el funcionario confirmó el resultado del sondeo. En un diario británico, una encuesta, en la misma nota donde se anuncia la creación de la Secretaría de Malvinas, para los británicos sobre de quién consideran ellos que debe tener, ejercer la soberanía sobre Malvinas, y da la casualidad, no sabemos si esto es representativo de toda la población, la gran mayoría, 2 de cada 3 de los británicos que contestaron esta encuesta, dicen que el archipiélago tiene que pertenecer a la Argentina, ¿no? Docentes del Colegio Guido Hispano analizarán la posibilidad de crear una cooperativa para continuar con la escuela. Javier Lamónica, uno de los maestros de ese centro educativo, detalló las negociaciones que realizan. La justicia está trabajando, por un lado, para determinar quiénes han sido los responsables en este conflicto. En este sentido, los padres están iniciando lo que es el juicio penal. A este juicio se han sumado, afortunadamente, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se ha comprometido el ministro Esteban Bullrich en la reunión que tuvimos en nuestro último encuentro. También la legisladora Rashid, que está trabajando desde un primer momento con nosotros, junto a otros legisladores, se van a sumar como querellantes en la causa. La causa está en el juzgado de instrucción número 1 y en la fiscalía 19. Así que, por un lado, eso nosotros estamos tratando desde nuestro lugar de hacer el reclamo laboral, tratando de dejar que la justicia pueda interceder por su lado. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, 72 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Hoy abrimos el programa con un dato que es casi factor común desde que comenzó este ciclo, que es un poco testear cómo está la ciudad con el tema de los cortes, ¿no? Más allá de estar observando que van en disminución, también estamos poniendo el acento en que en algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires la cosa no se ha normalizado, ni mucho menos. En función de esto, y fruto de una charla que teníamos en la reunión de producción, apareció el tema Vicente López, ¿no? Y a mí me gustaría decir un datito que escapa un poco de todas las crónicas periodísticas. Esto tiene que ver con la mudanza del diario La Nación. Si uno mal no recuerda, será la tercera sede histórica del diario. Primero la de Florida, después la de Bullar, y ahora la que está en Libertador al 100, ahí pegadita al Carrefour Vicente López, detrás del Carrefour Vicente López, en el marco de una zona en la que hace 3 o 4 años el hermano de Narváez comenzó a armar una suerte de enorme polémica, porque los vecinos, por supuesto, lo que no quieren es destruir lo que queda del ecosistema. Y construyendo torres, torres y torres, la cosa va para atrás. Recordemos también que cuando esto se aprobó en el Consejo Deliberante de Vicente López, si uno mal no recuerda, esto se hizo un 23 de diciembre a las 12 de la noche. Había 4 personas, ¿eh? Y esto no es casual. Después que se amenazara con la posibilidad de que los vecinos iban a irrumpir en el Consejo, se buscó el tiempo justo, el lugar justo hace 3 o 4 años, para que esto se apruebe de esta manera. Pero lo importante que hay que recordar es lo siguiente. Carrefour Vicente López, que nació allá por 1982, se hizo sobre los terrenos del viejo supermercado Gigante. ¿Recuerdan ustedes? Ahí pegadito a la General Paz, Libertador y General Paz. Pero parece que le quedó chico y pidió terrenos que eran de la costa de la provincia de Buenos Aires, que por ley son intransferibles. Ahora, fueron, golpearon la puerta del intendente Ursini, el último intendente de la dictadura militar en Vicente López, y Ursini, cuenta la leyenda, canjeó esos terrenos por la repavimentación de Libertador de Paraná a la General Paz. ¿Sí? Ahora, La Nación está hecho sobre terrenos que también son de la costa de la provincia de Buenos Aires, o sea, intransferibles. Lo que hizo el gobierno de Vicente López fue, en tiempos de García y ahora en tiempos de Macri, dar el visto bueno para que esto pueda suceder. Pero eso tiene que ver esencialmente con terrenos tuyos, míos, ¿sí? De todos nosotros, que son intransferibles. Pero parece que alguien tiene la posibilidad del derecho a veto y de poder venderlos. En cuanto a la energía eléctrica, 4.000 kilowatts gasta nada más el edificio de La Nación. Casi como un cuarto del partido de Vicente López, que tiene 400.000 habitantes. ¿Cuál es la solución que están pactando con Edenor? Una central. Ahora, una central allí en la costa implica volver a tener, con lo que hace sus refrigerantes, la posibilidad de otra vez esa lluvia cancerígena que te entregan esos propios refrigerantes que nunca se han modernizado, que siempre son los mismos porque se abaratan costos, es terminar definitivamente con el ecosistema. Esta es la pulseada que está hoy dando vueltas entre los vecinos de Vicente López, que se ven con una torre impresionante y majestuosa, donde antes había playa, donde antes había sol y había agua, y la posibilidad de que la costa se destruya para siempre. Esta es la discusión del presente. ¿Hay algún tipo de movilización y organización, sí, entre los vecinos de Vicente López? Sí, sí, sí, hay una asociación que siempre lo que te plantea es lo siguiente. Cuando ellos arman algo en la costa, porque han hecho documentales, porque han hecho un montón de trabajos, siempre llega alguien o de la policía de la provincia de Buenos Aires o de la municipalidad, y un par van en cana y se desarma la movilización. Pero desde la excusa más absurda, ¿eh? Si te ve, no sé, comiendo, alguien puso una parrilla, estamos comiendo algunos chorizos, listo, no se puede vender en la vía pública, todo el mundo en cana, y se desarman de esa manera las movilizaciones comunales. Lo estuvimos charlando con la gente de Vicente López cuando hace 3 fines de semana estuvimos haciendo un exterior con la gente de Mariana Moyano para la radio pública, y la gran queja tenía que ver con eso, cómo el gobierno macrista, ¿no?, el primo de don Mauricio, desarma todas estas historias con la mínima excusa. Lo que no quieren es que se presente batalla, que se siembre conciencia, que se multipliquen las ganas de los vecinos de seguir contando con la costa con la que, bueno, todos soñamos, se tuvo hasta el 75-76. Rosario es el parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento, que despierta al llegar un domingo de Newell's y Central. Ahí está el recordadísimo Lalo de los Santos. Gracias. Abriendo las puertas de esta comunicación. Graciela, claro, nos vamos, sí, a Rosario. Nos vamos a Rosario, allí nos reciben en LRA 5, Raúl Racelli, querido colega de siempre. Abrazo, buen año, gracias por estar en la mañana, en nuestra segunda mañana, bienvenido. Gracias a ustedes, Graciela, gracias a todo el equipo, y realmente este recibimiento me emociona porque lo recuerdo tanto a Lalo cuando pasaba aquí por Radio Nacional Rosario, promocionando sus temas, sus discos, y además, bueno, esto que es realmente una pintura de lo que es Rosario, ¿no? Sí, sí. El recuerdo de Newell's y Central en esos domingos tan lindos cuando reunían a toda la familia, porque ahora el fútbol está totalmente distinto, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Y también todo eso que presenta este tema, como ese Parque Independencia, que es uno de los símbolos realmente fantásticos que tiene Rosario y que se disfruta mucho en verano. No, claro, solamente, que sí. No solamente el Parque de la Independencia, sino los otros lugares como el Balneario de la Florida, en la zona norte de Rosario, y bueno, tantas cosas que tenemos para ofrecerles a quienes quieren visitarnos. Así es. Bueno, vos sabés que cuando uno va a Rosario, toda esa música, yo creo que Lalo pudo rescatar la bohemia, ese aire de Rosario, de bares, ¿no? Bueno, el Cairo, por supuesto, que es emblemático, pero realmente, como vos decís, una gran pintura musical. Efectivamente, una pintura que muestra lo que quizás hoy, a lo mejor él adelantándose a los tiempos, mostrando este Rosario que tanto añoramos y que tantas veces estuvimos muy preocupados porque estaba dándole la espalda al río. Hoy, hace ya más de 20 años, podemos decir que luego de la dictadura, porque fue la dictadura la que se encargó de demostrar que Rosario había que mirarlo para el otro lado y no hacia el río, algo totalmente distorsionado de la realidad. Y hoy tenemos que decir con orgullo que hoy Rosario muestra esa belleza a través de toda una costa hermosa, una costa que se puede disfrutar a cualquier hora del día y en cualquier temporada. Pero bueno, hoy que estamos en verano, decimos que las playas están totalmente copadas de gente, más allá de las palometas, que podríamos decir que ya fue algo anecdótico, pero que hay que tener cuidado, ya se han tomado las medidas pertinentes para controlar todo esto. Pero bueno, Rosario, decíamos, es toda una costa y una zona central que se le ofrece al turismo permanentemente. Pero hay otro Rosario que está más escondido, que lamentablemente es el que la gente no visita y que es donde habría que apuntar más. A ver, contanos. Eso es lo que habitualmente uno trata de comentar a la audiencia, los descuidos por ahí de los barrios periféricos, de los barrios que son los barrios que donde vivimos la mayoría de los rosarinos, ¿cierto? Y donde quizás hoy por hoy la atención debe estar puesta en ese punto o en esos puntos de la ciudad de Rosario. Pero yo me quedo ahora con este Rosario del verano, este Rosario que está ofreciendo una cantidad de cosas, como por ejemplo una gama de shows en vivos en distintos puntos, como por ejemplo el anfiteatro municipal, donde va a tener cada noche de enero, los fines de semana, digamos, un género musical exclusivo, como por ejemplo el folclore, la noche de humor, la noche de vinilo, la noche de la cumbia, la noche del tango, donde van a desfilar figuras. Antes hablábamos, recordábamos a Lalo de los Santos. Sí, sí. No nos olvidemos que tenemos a un Ruel Goldín también, que perteneció a esa trova rosarina, que va a ser uno de los que va a participar de estas noches de música. Como también todos los shows musicales en el Balneario de la Florida, donde van a presentarse distintos grupos evocando a los Beatles, a Elvis Presley, a los Rolling Stones, bandas musicales que concentran mucha gente y más que nada a los jóvenes, por supuesto, ¿no? Qué fantástico. Vos sabés que la vida cultural de Rosario siempre se ha impuesto, es una de las plazas culturales más importantes del país, también a nivel de espectáculos, junto con Carlos Paz, con Mar del Plata, es decir, también en verano Rosario ofrece esa posibilidad, la posibilidad también de ser una plaza turística muy fuerte, con obras al nivel de la cartelera de otras, como te decía, Córdoba, Buenos Aires o Mar del Plata. Sí, efectivamente. Este año, por ejemplo, bueno, se pueden ver distintas obras aquí en los teatros rosarinos. Por ejemplo, Andrea Fiorino, que es una primerísima actriz de aquí de la ciudad, que ha trascendido y que es una gran comediante. Bueno, tiene ya un espectáculo que va a, no recuerdo el nombre en este momento, pero este fin de semana ya estrena en el Teatro de la Comedia esta obra, que es un, no es un unipersonal, pero tiene muchos monólogos y que es prácticamente el fuerte de Andrea Fiorino. Y como ella, otros grupos de teatros de vanguardia y además muchos, muchos reductos musicales, donde la gente con la familia, con amigos, se reúnen. Acá no nos olvidemos que tenemos una zona muy, muy tradicional, como es la zona de Pichincha, donde estaba la tradicional estación de trenes y que ahora se ha transformado en un centro cultural, donde funciona además la Secretaría de Cultura. Bueno, toda esa zona de restaurantes también tiene muchos lugares, muchos bares, muchos pubs para poder disfrutar de momentos realmente muy, muy lindos, ¿no? Y más... Raúl, el Patio de la Madera, que está muy cerca de la terminal o casi en la terminal, ¿no? Claro, frente a la terminal de ómnibus. Bueno, es también un centro cultural. Pero eso más que nada en la época de otoño-invierno, porque ahí, digamos, se utiliza mucho más ese patio de la madera para convenciones, para convenciones, para eventos, eventos de mucha gente. Pero sí, ahí, por ejemplo, hay algunos boliches bailables, donde los chicos, bueno, optan también por ese lugar. Pero... Te vuelvo a repetir que la zona de la costa es la zona donde tenemos más concentrados a los boliches y a los lugares para esta época del año, fundamentalmente, ¿no? Y vos sabés que es una zona para caminar también, totalmente, se puede caminar Rosario perfectamente, ¿no? Totalmente, caminarla de punta a punta por la costa, donde vos vas a encontrar gente permanentemente haciendo, corriendo, caminando, también con bicicleta. Aquí, bueno, tenemos un lugar también que es muy, muy interesante, que ustedes también lo conocen, aunque más no sea por fotos, que es el Puente Rosario Victoria, que está en la zona norte, un poco, digamos, sería el alargue de la costa rosarina, donde también uno puede disfrutar de un paisaje maravilloso de islas, fundamentalmente las islas entrerrianas, que bueno, nosotros es como que la hemos apropiado, ¿no? Claro, está muy pero bien. Pertenecen a Entre Ríos. Y donde mucha gente, volviendo un poco al verano y a las playas, va a los bancos de arena, que están muy bien establecidos, son negocios realmente muy interesantes para disfrutar también del verano, cruzando en lancha desde distintos puntos de la ciudad, ya sea de la zona del monumento, donde está la estación fluvial, o sea de la zona norte, que también hay lanchas que cruzan permanentemente a la gente, ¿no? Y el Puente Rosario Victoria, que nos une con la provincia de Entre Ríos en menos de media hora, ¿no? Son 60 kilómetros, con un paisaje realmente muy, pero muy, muy bello, y además pudiendo ver la fauna y la flora de toda la zona. Qué ¿no? bueno. Raúl, vos sabés que te vamos a despedir con Rubén Goldín, que lo mencionaste y que justo está en nuestra grilla hoy, así que bueno, teníamos preparado más de Lalo de los Santos porque nos gusta mucho, nos trae un aire muy lindo, pero gracias a Gustavo, que está atento a la musicalización también. Bueno, muchas gracias por este contacto. Por favor, Raúl, como siempre, un gran abrazo para todos los compañeros, los colegas, para vos como siempre. Buen año, y esta es la casa de todos. Así que gracias por haber participado en Segunda Mañana. Igualmente, un abrazo para todos. Raúl Racelli, acompañándonos desde LRA 5, Radio Nacional Rosario. El verano. Viví el verano. Escucha Nacional. la radio pública. Como quien sale hacia el norte y tira al oeste y se va a un poco más de una legua de Mercedes a fiesta. Parece una llamarada quemando el espinillar. Las velas queman abajo, las banderas al flamear. Viejo cruce de caminos juntito al algarrobal. Cuentan que un 8 de enero después de un San Baltasar, te lo decía María, la partida policial lo sorprendió y lo detuvo mientras se puso a sentar. Aunque estaba acompañado, nada pudo se entregó. Hoy es 8 de enero, el día del gauchito Gil, esta devoción popular. Ustedes lo encuentran en cualquier curva de una ruta de todo el país. Yo he visto altares al gauchito Gil de Ushuaia a La Quiaca, de Mendoza a Misiones. Es increíble lo que ha crecido esta devoción. Estuve un 8 de enero hace un par de años allí en Mercedes Corrientes, que es el lugar donde fue ejecutado el gauchito Gil. Hay distintas versiones acerca de las circunstancias y de las razones por las que fue ejecutado Antonio Mamerto Gil Núñez. Dicen que había desertado, que lo buscaban las fuerzas del orden porque se había negado a pelear en la guerra de la Triple Alianza. También hablan de un romance con una viuda, de una venganza. Lo real es que él le dijo a su verdugo que iba a salvar la vida de su hijo, que se lo iba a encontrar enfermo, pero como había derramado sangre inocente, podía solicitarle que por su intermedio Dios salvara la vida de ese chiquito. Es decir, el primer milagro del gauchito Gil fue salvar la vida del hijo de su verdugo. En la ocasión en la que yo fui a Mercedes, hacía un calor absolutamente insoportable y aún así 400.000 personas visitaron la ciudad para expresar su devoción al gauchito, para pedirle alguna gracia o para agradecer otra. Y estamos en comunicación con Víctor Zemborain, que es el intendente de Mercedes. Intendente, muy buenos días, aquí de la Radio Pública, los saludamos. ¿Qué está pasando ahora en Mercedes? Buenos días, bueno, estamos disfrutando un día hermoso, con mucho menos temperatura de lo normal, gracias a que cayó ayer una tormenta y un poco de agua, ¿no es cierto? Bajó muchísimo la temperatura, desde 47 grados de ayer, era insoportable. Bueno, anoche cayó una tormenta, un poco de agua, y hoy estamos disfrutando un día maravilloso. Intendente, ¿cómo se las arreglaron los acampantes? Porque hay mucha gente que va en carpa, ¿verdad? Mucha gente en carpa. Bueno, abrimos todos los espacios que teníamos, los clubes, el refugio, todo lo que sea necesario para que el visitante se encuentre más contenido y se encuentre, ¿no es cierto?, protegido por la ciudad que lo está recibiendo. ¿Y qué está pasando ahora, en este momento? Bueno, ahora terminamos la conferencia de prensa, tuvimos la visita, ¿no es cierto?, de Cultura de la Nación, de cual esta noche vamos a tener buena música popular, música nuestra, va a estar Miriam Azuad, va a estar Machuc, uno que viene del lado de Misiones, y Brisa Mercedeña acá de la ciudad de Mercedes Corrientes. ¿Cuántos? Más, también cerrando el espectáculo. ¿Cuántos fieles del gauchito Gil se calcula que están visitando este año Mercedes? Bueno, este año fue un poco más disperso, porque ya empezó la semana pasada, del viernes. Todo el año tenemos visitantes, ¿no es cierto? Pero lo fuerte empezó viernes, sábado, domingo y continuó toda la semana. Hoy un día muy fuerte, ¿no es cierto?, de peregrinación, de la devoción. Hoy salió algo de los 700 jinetes, una cosa muy linda, ¿no es cierto?, llevando la cruz desde la iglesia hasta el santuario, que son unos 10 kilómetros, después de una misa en la iglesia. Después se continúa, ¿no es cierto?, la fiesta todo el día hay música, todo el día hay baile, todo el día hay diversión. Y anoche tuvimos, ¿no es cierto?, la veneración de la cruz en nuestro centro de interpretación, de lo cual estuvo en vigilia toda la noche. O sea que una vez más se comprueba que la fe por el gauchito no decae. No, año a año va creciendo en forma impresionante. y cada día en más rincones del país y afuera del país, Bolivia, Paraguay, Brasil, todos los países limítrofes, ya lo tienen al gaucho, ¿no es cierto?, venerándolo. Víctor, ¿qué representa para usted en lo personal el Gauchito Gil, por encima de lo que nos está contando como, como hombre que maneja políticamente la administración de la ciudad? Pero vayamos a su vida y a su relación con el Gauchito Gil, si es que existe. ¿Qué simboliza para usted? No, el gaucho existió y fue ejecutado. Fue ejecutado porque la milicia antes lo llevaban a todo al juzgado de Goya, pero no llegaba nadie, lo mataban por caminos. Pero se comenta, ¿no es cierto?, de boca en boca que lo dijo, que no iba de la mano en vano, que dijo cuando llegaba se iba a estar muriendo, agonizando, pero que lo invoca él, que se iba a salvar. Bueno, fue el primer milagro, ¿no es cierto?, que lo llevó, ¿no es cierto?, a ser tan popular y que se tenga tanta visita y que tantas personas con distintos inconvenientes lleguen a pedirle, ¿no es cierto?, un favor, y muchísimos llegan a agradecer ya el favor. Así que algo hay, algo existe. Algo existe. Nosotros los correntinos, más los mercedeños, les di mucho culto porque eso es nuestro, de nuestras tareas rurales. Así que claro. Para nosotros lo veneramos y lo respetamos muchísimo. Intendente, para terminar, ¿cree que la Iglesia Católica va a dar un paso más adelante? De hecho, están construyendo un santuario allí en el epicentro del culto del Gauchito Gil, pero no está reconocido ni como mártir ni como beato, no ha sido canonizado. ¿Cree que con la llegada de Francisco al Vaticano las cosas van a cambiar? Van a cambiar. El gaucho va a entrar en la Iglesia. Va a entrar porque la cantidad, ¿no es cierto?, de peregrinos, de devoción y de favores recibidos y todo este tema, yo creo que va a entrar la Iglesia. Ya se está construyendo un templo muy grande donde va a ser un centro de oración, ¿no es cierto?, muy cerquita del santuario del Gaucho Gil. Yo soy convencido que va a paso lento, pero que va a llegar a la Iglesia, va a llegar. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Fue el intendente de Mercedes, provincia de Corrientes, donde está el principal de los santuarios del Gauchito Gil, porque es el lugar donde fue ejecutado, hablando de la posibilidad de que la Iglesia Católica abra las puertas a este culto popular. De hecho, ellos están construyendo, como decíamos, una iglesia allí. Hay cierto resentimiento por parte de los fieles, porque durante mucho tiempo la Iglesia Católica desalentó esta fe, esta creencia. Me decía uno de los sacerdotes que yo entrevisté cuando estuve allí, bueno, el Gauchito Gil es un intercesor, por ejemplo, mi madre está muerta, y yo cuando rezo digo, ay, madre querida, pídele al Señor tal y tal cosa, lo cual no quiere decir que mi madre sea una santa, pese a que para mí sí fue una santa, porque yo tengo una profunda devoción por ella. Claro. Lo mismo con el gauchito, la gente le pide que interceda ante Dios, un puente. Y lo considera un santo, aunque para la Iglesia no es un santo. Claro. Él le explicaba así esta actitud, esta conducta de la Iglesia de hacer un santuario frente al santuario del Gauchito Gil, pese a que no es ni mártir, ni beato, ni se considera su posible canonización en un futuro, ni nada. Ahora, el intendente de Mercedes dice que con la llegada de Francisco al Vaticano, probablemente las cosas cambien. Segunda mañana. Seguí en Nacional Pública. La mañana está en la radio pública. Media tarde y la clavás en la radio. Existen los filiol y los perfumes ahora para contratar, ya no. A las 17, Pasión Nacional. Jugada maestra de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara. La intuición del defensor tiene que ir siempre al arco. Increíble, lo del pato es una cosa. Hacía cada cosa que no se podía creer. Una cosa increíble. Lo ganaba desde el arco, el partido. Una cosa increíble. Lo que hay que poner. Pasión Nacional. Nacional. Lunes a viernes, Radio Pública. En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, en punto. Verano. en todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. Tiempo en Buenos Aires, temperatura 23 grados 4 décimos, humedad 72%, cielo algo nublado. Jorge Capitanich valoró las negociaciones paritarias como una instancia que permitió la recuperación salarial. Las paritarias son una libre negociación entre las partes, enfatizó el jefe de gabinete Jorge Capitanich, al ser consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo homologue convenios que contengan cláusulas de reapertura de las discusiones. Las paritarias constituyen obviamente mecanismos de negociación salarial, sobre todo de la plena vigencia de las convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo eran 200 en el año 2002, ahora son aproximadamente 1.500 y la meta propuesta por el Ministerio de Trabajo, en virtud de las partes en proceso de negociación, son 1.650. En consecuencia, cada paritaria tiene la particularidad de reunir a empresarios y trabajadores en virtud de pautas de productividad y disponibilidad de financiamiento para la estrategia desde el punto de vista salarial. Y no todas han evolucionado de la misma manera. Ahora, si uno toma los últimos 10 años, efectivamente ha habido, frente al peor índice promovido por la oposición, una recuperación del poder adquisitivo del salario real del 72%, con 6 millones de puestos de trabajo generados y con una desocupación equivalente al 6,6%. Por tanto, lo que quiero transmitir enfáticamente es: paritarias son libres de negociación entre las partes y se verá conforme a los plazos de vencimiento de las mismas o a las estrategias de negociación de las partes. En el caso de las paritarias docentes, Capitanich recordó que hay tiempo para la negociación hasta el inicio de clases. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. En Catamarca, el paso de los autos del Dakar provocó que las reservas hoteleras superen el 80%. La competencia más ruda del deporte motor hace su recorrido por la región noroeste del país. Marcelo Sosa, director de oferta turística de la Secretaría de Turismo Provincial, destacó a la radio pública la preferencia de los equipos de competición por los terrenos catamarqueños y estimó que las reservas hoteleras en el departamento de Belén serían aproximadamente del 80%. Va a comenzar a las 7 de la mañana desde las cercanías de Cerro Negro. Ahí nosotros vamos a estar apostados como Secretaría de Estado de Turismo. Desde el día 8 a las 10 de la mañana ya estaremos con gazebos, con información turística, con merchandising, con promotoras y todo lo que concierne a esta actividad que la venimos haciendo año a año cuando nos convoca el Dakar. También estaremos presentes ya en la plaza principal de Belén, donde también y junto a la Municipalidad de Belén trabajaremos para dar la información solicitada por todos los adeptos a este deporte motor. Gustavo Yabra, Nacional Catamarca, la radio pública. Deportes. ¡Fútbol! Vuelve Lionel Messi a los campos de juego después de casi 12 meses de inactividad por el desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha. Hoy volverá a jugar el argentino en el Barcelona ante el Getafe por el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, enfrentándolo de visitante. Habrá que ver si el Tata Martino, el técnico argentino, lo pone desde el comienzo o directamente lo hace ingresar en la etapa complementaria. Messi está buscando su mejor ritmo físico, ya que el fin de semana el Barcelona visita al otro puntero de la Liga Española de Fútbol, el Atlético de Madrid, en el campo del colchonero, en el Vicente Calderón. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 4 décimos, humedad 72%, el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Hoy van a marchar los trabajadores del Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires en respuesta a lo que ya planteó el gobierno de la ciudad, de que no va a haber aumento para ellos. Y esa medida es considerada desde adentro. ¿Mañana es la marcha? Mañana. y ellos van a marchar mañana en respuesta, insisto, a lo que es esta medida del gobierno de la ciudad de no darles aumento, que ellos consideran es el principio del vaciamiento de esa institución. Y esto coincide con otras políticas de desprecio, sí, claro, a la cuestión de los derechos humanos que ejecuta Claudio Abruj, funcionario macrista y subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y también Leonardo Suchet, que es director del desmantelado programa de asistencia a las víctimas. ATE está apoyando esta marcha que se va a realizar mañana, va a haber una radio abierta y una protesta por el despido de 8 trabajadores del programa de asistencia a víctimas de delitos sexuales. Pero estamos en comunicación con Nora Hochman, que es la directora general del Parque de la Memoria, de este lugar emblemático, no solamente para la Argentina, sino también para el mundo, porque hemos visto personalidades, por ejemplo, como Saramago, que han asistido a este lugar para homenajear la memoria de nuestros desaparecidos. ¿Qué tal, Nora? Muy buenos días. Te saluda el equipo de Segunda Mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a todos. Nora, ¿cuándo empezaron ustedes a percibir la intención del gobierno de Macri de desfinanciar este proyecto? Bueno, como lo dice el comunicado que salió públicamente, el día 2 de enero nos avisaron de esta medida de no aumento salarial a todo, en principio, a mí, lo que me informaban, de todo el equipo del Parque de la Memoria. Así que es una noticia de la última semana. Realmente no preveíamos esta decisión. El parque ha tenido un año 2013 de éxitos realmente sorprendentes en términos de público, en términos de escuelas, en términos de reconocimiento internacional. Nos ha sido otorgado el premio Conex a la mejor institución de la década. Bueno, veníamos de un año realmente de muchos éxitos y de mucho compromiso de inclusión de nuevos públicos. Habíamos cerrado el 2013 con un balance de más de 500.000 visitantes al parque, que finalmente es el trabajo de muchos años, de más de 15 años, que empezaba a tener resultados concretos y que realmente, es hay que decirlo, estos resultados concretos son el trabajo que hace este equipo todos los días en el Parque de la Memoria. Nora, el prestigio, como decíamos, no es solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿verdad? Es verdad, nosotros venimos armando vínculos y proyectos con instituciones de memoria, de arte, de cultura, de todas partes del mundo, de la América Latina fundamentalmente. Este año cerramos un seminario que venimos haciendo hace 2 años con el Museo de la Memoria de Santiago de Chile, el Museo de la Memoria de Rosario. Participamos en las reuniones en Colombia de sitios de memoria de Latinoamérica. Trabajamos con países de Europa, con instituciones de prácticamente del mundo entero, con los cuales estamos vinculados en proyectos a futuro. O sea, realmente las instituciones en el mundo han visto en el parque un lugar de referencia, un lugar de trabajo, un lugar de poder plantear proyectos y trabajos en conjunto. Y bueno, realmente estábamos muy entusiasmados en todo lo que estábamos construyendo. Esta noticia, digamos, yo quisiera enmarcarla más allá de un reclamo salarial puntual, tiene que ver con un poco una falta de reconocimiento a este equipo que se viene formando, capacitando, profesionalizando en muchos años. Hay trabajadores que están en el parque hace más de 9 años. O sea, ha costado mucho formar este equipo para tener estos resultados. Y la política de decir, bueno, no hay aumento y si no se armará otro equipo, es, digamos, realmente bastante devastador en términos de pensar un espacio que se tiene que ir consolidando a futuro, ¿no? Porque el mensaje de Abruj, del secretario, es no hay aumento solo para ustedes. No, no, no hay aumento para toda la Subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad, en el cual el parque está incluido, digamos. En la subsecretaría hay otras direcciones generales, como vos bien decías, asistencia a la víctima, colectividades, etcétera, y el parque es un área de la subsecretaría. Esta medida involucra a toda la subsecretaría. Obviamente, bueno, yo como directora del parque expreso, digamos, lo puntual del parque, pero, digamos, es una decisión más amplia del Parque de la Memoria, ¿no? O sea, que están desfinanciando todo el área de derechos humanos. Sí, evidentemente sí, porque, o sea, realmente lo que yo creo es que no se abrió una instancia de negociación donde se puede discutir distintos valores de aumento, más, menos, pero, la postura de cero o se forma otro equipo, quedan en libertad de acción los trabajadores, es, digamos, una mirada absolutamente contraria a la defensa de los derechos humanos, si se quiere decir, ¿no? Claro, no hay punto de negociación. Claro. Entonces, si no les gusta, se van. Claro, me parece que esto fue el error, creo que por lo menos desde el parque, tanto el Consejo de Gestión, integrado por los organismos de derechos humanos, como la Universidad de Buenos Aires, deberían haber tenido una instancia previa y de negociación, y por supuesto los trabajadores a través de su organización gremial, de discutir un aumento salarial y un reconocimiento a su trabajo. Y en eso, Nora, ¿cuál es la defensa de los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, que en determinado momento han sido tan proclives a algunas situaciones que manejó el macrismo? Porque esto de dejar en libertad de acción a contratados de 9 años es no reconocer la situación de trabajadores que, si bien no cuentan con relación de dependencia, no son de planta, la pucha sí lo son, porque no son trabajadores eventuales, son trabajadores que cumplen con un horario a lo largo de casi 9 años. También esa es una historia muy particular. No hay ningún tipo de relación con los sindicatos de los trabajadores municipales. No, en el Parque de la Memoria específicamente, el equipo del Parque de la Memoria está agremiado a ATE Capital. Ellos, como vos bien dijiste, mañana van a hacer una radio abierta, iniciaron unos canales de lucha a nivel gremial. Que por supuesto el Consejo de Gestión apoya todo lo que a nivel gremial se puede hacer, pero fuera de esa instancia de ATE no hemos tenido ningún contacto de tipo gremial, digamos, oficialmente. Sí, sí. Bueno, esto ha sucedido a lo largo y a lo ancho de la gestión Macri con todos los trabajadores contratados de la ciudad en distintas áreas, que en ningún momento han contado con el respaldo de Amadeo Yenta y compañía, y esto no es un dato menor. Hola Nora, Eugenia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Eugenia? Escúchame, ¿se prevé o ustedes prevén o está previsto o pensado alguna acción que podamos nosotros como visitantes y amantes del parque que podamos hacer? ¿Está previsto así algún abrazo, algún encuentro? Algo que, digamos, les deje claro al gobierno de Macri que no vamos a permitir que este lugar se vacíe del maravilloso contenido que le fue dando el equipo que vos dirigís. ¿Hay algo que se esté pensando? En principio, no se sabe, concretamente no se está pensando. Hoy va a haber una reunión de los miembros de los organismos de derechos humanos, integrantes del Consejo de Gestión, para evaluar esto específicamente. Una de lo que puedo adelantar es el pedido formal y oficial de una reunión con el jefe de gabinete de la ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta, para mostrar una buena voluntad y un inicio de negociación para resolver el problema. Fuera de este pedido formal de una reunión y de una mesa de negociación, en principio todavía el día de hoy no hay una decisión de alguna acción concreta en el espacio del parque. Pero por supuesto si el consejo lo decide, si los trabajadores lo deciden, obviamente lo comunicaremos y oportunamente convocaremos como estamos convocando. Y quiero aprovechar el espacio que me dan ustedes para agradecer los miles y miles y miles de mails y de cartas y de apoyos que hemos tenido en estos 5 o 6 días. Realmente es emocionante ver lo que ha provocado la posibilidad de vaciar el parque. O sea, nosotros no teníamos dimensión de cuánto es querido este parque a nivel nacional, a nivel internacional. Nos han llegado adhesiones de la Comisión de la Verdad de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Colombia, de Europa. Realmente estamos muy conmocionados, si se puede decir, por esa repercusión, ¿no? Esperemos que se dé marcha atrás con esta desfinanciación de la Secretaría de Derechos Humanos en su conjunto, Nora. Muchísimas, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar y acompañarnos siempre. Fue la directora general del Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, Nora Hochman. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historias, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 16 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Raca, macho. Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. La tardecita de Buenos Aires tiene ese... Le pusieron el alma y la voz a las letras. ¿Qué sé yo, viste? Marlena canta el tango como ninguna. Sábado 11, desde las 15, especial Roberto Goyeneche. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo. Rubén Juárez. Yo la vi que se venía. Vas a disfrutar de las voces que le dieron vida a las letras más hermosas. Ya sé que estoy piantón. Roberto Goyeneche, Rubén Juárez. Quisiera que la vida les brindara a los jóvenes amigos una piba como vos. Con la conducción de Emiliana Merino. Una estrella y en mi mano, una estrella como vos. La mejor música está en la radio pública. Si se tienen los amores de una piba como vos. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4, al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la radio pública. Me gusta. Cada vez somos más. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Estás en Nacional. La mañana sigue en la radio pública. En algún momento de la mañana, cuando estábamos en diálogo con María Giovane, pintó el hecho de, a ver, teatro de revistas, por ahí no tanto, en cuanto a la convocatoria de público, salvo quizás en los centros neurálgicos del teatro de revistas, porque Villa Carlos Paz ha sido casi creado en función de la picaresca, ¿no? y de ese lugar del teatro. Pero también hay otro tipo de propuestas que tiene que ver con unipersonales, que tiene que ver con el teatro más, qué sé yo, con el que gozamos en Buenos Aires los 11 meses del año donde hay temporada fuerte de ese teatro de clásicos y cosas por el estilo. La tercera pata de esta historia es el teatro infantil. Así es, porque también en la temporada de verano hay teatro para chicos, tanto acá en Buenos Aires como en las distintas playas. Uh-huh. Acá en Buenos Aires quiero recomendar la propuesta del grupo La Galera Encantada. Muy bien. En el Museo Larreta, que es un hermoso espacio, es al aire libre, queda en la calle Cuba 2150, uh-huh, en el barrio de Belgrano. Uh-huh. Y ahí, de miércoles a domingo, este grupo a las 18 horas, con una entrada muy módica de 50 pesos, hace distintos espectáculos, todos buenos. Uh-huh. Porque hay que destacar que La Galera Encantada, que dirige Héctor Presa, es un grupo de larga trayectoria, que trabajan muy seriamente. Muchas cosas de Marielena Walsh, ¿no? Exactamente. Sí, y sí, con mucho respeto hacia el chico. Entonces, cada día hay otra obra, es decir, que pueden volver a ir, muy recomendable, todos los días a las 18 horas durante enero, Museo Larreta. Bueno, y junto al mar, yo voy a tomar solamente dos. Quiero decir que hay muchos grupos que, ya sean locales, de las uh-huh propias playas, van armando espectáculos, y algunos también no locales, sino que van de Buenos Aires para las playas. Voy a estar hablando con dos, digamos, ejemplos de esta modalidad de estar en la playa haciendo teatro para chicos. Uno es el payaso Jacobacci, que yo lo conocí hace muchísimos años. Es un histórico en San Bernardo, pero antes él hacía sus espectáculos en la plaza de San Bernardo, uh-huh, y se llenaba al aire libre a la noche, porque la característica en la playa es que tiene que bajar el sol, la familia tiene que volver, y recién ahí se prepara y va al teatro. Uh-huh. Y el payaso Jacobacci, que toda la gente del circo lo conoce, porque él va girando por todos lados. Se agarraba en tránsito. Así se agarraba es. Yendo a casa y los paraba en el verde y ahí armaba el espectáculo. Ahí armaba el espectáculo, pero ahora ya está en el Teatro del Luz y Fuerza de San, uh-huh, Bernardo, y otros días en Necochea. Esto nos va a contar cómo te va, Jacobacci, cómo estás. Hola, che, muy bien, acá, mirando el mar. Ay, ay, ay, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy en Villa Gesell parando. Ajá. Y estoy justo mirando el mar y hablando contigo. Y tenía la duda de que anduviera bien el celular, pero tenemos suerte y se escucha perfecto, así muy que... Bien. Bueno, contanos de tu espectáculo y de tu gira, digamos, por dónde vas estando, porque no te quedás en Villa Gesell. No. Estoy en el Teatro Luz y Fuerza de los lunes y los viernes, ahí en San Bernardo, a las 9 de la noche, y los sábados en Necochea, en el OM Teatro. Y contanos cómo se llama tu espectáculo hoy. Se llama Cuidado, un payaso malo puede arruinar tu vida, se llama mi espectáculo. ¿Y vos dirías que es para chicos o para toda la familia? No, mira, yo diría que es un espectáculo de payaso para adultos donde los chicos pueden venir y morirse de risa. Muy bien. Ajá. ¿Te sumás al histórico festival infantil de Necochea habitualmente? Me encantaría, este año no, la verdad que nunca participé, pero ajá, me encantaría participar. Sé que lo organiza Paca y que está buenísimo. Sí. Ahora, del 16 al 19 de enero, en Necochea, un montón de grupos, los Cazurros, un montón, sí, van a estar ahí. Lirio, que es hermoso. En el Parque Lirio, sí. Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo vas de público? Bueno, ya sos conocido, ¿no? En la playa es un clásico ir a verte. Sí. San Bernardo y Necochea son dos ciudades que tengo una larga historia. Así que va bastante bien de público, no me puedo quejar. Este año no estoy haciendo anfiteatros por distintas circunstancias, entonces solamente, como dijiste al principio, bajo techo, ¿viste? Y no estás solo porque en un momento estabas con un perrito, yo te vi. Bueno, vos me viste en Necochea con Filipo, pero hace 20 años, ya está en el cielo hace 15 años, Filipo, más o menos. No. Bueno, pensé que podías jóvenes tener otro. Qué poco tacto, no, Eugenia. Cambié el perrito por mi esposa, que trabaja conmigo en San Bernardo. Que espero que dure mucho más que el perrito. Que es una payasa bárbara. En San Bernardo estoy con ella, con Macu. Ajá. Bueno, y ahí en Necochea no, solito. En Necochea solito, porque como estoy en Villa Gesell y estoy bastante lejos, voy, hago la función y me vuelvo. Y son muchos kilómetros, son como 300 y pico de kilómetros. Entonces voy, hago la función y vuelvo para Gesell. Y ya mover a los chicos, tengo dos nenes, mi mujer, los nenes, no vale la pena.

Muy bien. Bueno, alguien te va a saludar acá, ¿eh? A ver. Apellido conocido, Campana. Qué casualidad, esto, ¿eh? Qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Bueno, bueno. Señorita, ¿todo bien por ahí? Bien, muy bien. Vamos, bueno. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, nada, nos seguimos comunicando como todos los días y me seguís contando de qué se trata. Bueno, dale, sí, y, muchas gracias. Y al público lo invitamos, todas las noches, Teatro del Ángel, Rivadavia 2312, ahí en la peatonal. Pero si llueve, los chicos hacen dos funciones, 17 y 21 horas, Burbujas y las Princesas, un espectáculo hecho con mucho respeto a los chicos y con mucho amor. Así que bueno, ahí están las Burbujas, las Princesas, en Mar del Plata, Teatro del Ángel. ¡Chao, Malé! 11 horas 30 minutos en todo el país. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 2 décimas. La humedad, 67%, cielo algo nublado. Memoria Activa destacó el pedido judicial de agilizar la causa por encubrimiento del atentado contra la AMIA. Diana Malamud, integrante de esa organización, recordó que ese proceso investiga al exministro Carlos Corach y a otros 12 imputados. Son personas con las cuales se las había sobreseído, nosotros apelamos, muchos de ellos están relacionados al encubrimiento, por lo menos tenemos serias sospechas, muchos de ellos exsecretarios del ex juez Galeano, entre ellos la doctora Espina, que ha trabajado codo a codo con él, el actual juez de Gamas, que trabaja en Ushuaia, Velasco también como secretario, bueno, Carlos Cora y algunos policías. Me parece que esto no podía quedar así. Acá lo que hubo fue un gran negociado que llevó al encubrimiento. Los culpables faltan, los policías de la provincia de Buenos Aires, que habían sido declarados culpables y encarcelados por el ex juez Galeano, y después se supo que era una causa armada. Todo esto se hizo por un motivo y eso es lo que se quiere y nos pretendemos desentrañar en el juicio oral. Los doctores del Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires reclaman por el pago de su salario. Inician una medida de fuerza junto con otros 160 pediatras del SAME para rechazar una decisión del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que redujo las suplencias de guardias. El médico Gustavo Noya detalló la situación de crisis por la que atraviesa el sistema sanitario de la capital federal. Teníamos dos problemas. Uno fue en el mes de diciembre la falta de pago de las suplencias. Pues gracias a las presiones que han hecho las filiales y las asociaciones médicas municipales, hemos logrado que se paguen las suplencias que tendrían que haber sido abonadas al 31 de diciembre. Ya tenemos un compromiso de pago, posiblemente esto estuvo ligado en algún lado con una resolución que había sacado el gobierno de Macri, que es la 1657, que sobre la misma pesa una cautelar de no llevarla a cabo, presentada por dos profesionales, y sobre esto faltaba el pago de las suplencias. Hoy podemos confirmar que hemos logrado, a través de distintas presiones, distintas negociaciones que hemos llevado, de que se abonen la totalidad de las suplencias hechas en el Museo del Prado de Buenos Aires. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, 67 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. La Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Algo que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito y que va a ser uno de los dos datos que van a estar presentes en la marcha de mañana. Sí, exactamente, Gustavo. Y hablábamos de una cuestión estacional, lo comentábamos recién fuera del aire. Uh-huh. Digo, todos los eneros sucede algo con respecto al gobierno de las ciudades, de la gestión de Mauricio Macri, que se reitera año a año, que tiene que ver con una cantidad de medidas muy poco amigables, uh-huh, por cierto, y que se toman en enero, y de esa manera en general pasan más desapercibidas de lo que pasan muchas de esas medidas durante el año. Recordemos en los últimos años, vetos, manteros, el cierre del subte. Exactamente. Entonces hay una cantidad de medidas que se toman. Ya el otro día Miriam lo venía adelantando y tiene que ver con la decisión del gobierno de Macri de cerrar el programa de atención a víctimas de delitos sexuales que llevaba adelante María Elena Leusi, presidenta de la ONG Ayuda a Víctimas de Violación, ABIVI, que tiene realmente un trabajo muy importante. Después de que su hija sufriera un abuso sexual, ella se puso al frente de ABIVI y realmente lleva una gestión muy importante y formaba parte de este plan dentro del gobierno de la ciudad, ella junto a otra cantidad de personas que trabajan ahí, y que sorprendentemente recibió solo un llamado telefónico el jueves 2 de enero de este recién año comenzado, recién comenzado el 2014, que le decían que de arriba se cerraba el programa, que se tenían que ir, que no había más presupuesto para ellas. De esa manera se enteraban que este proyecto y que este plan no iba a funcionar más, pero ella dio testimonio y dijo, y contó algunos detalles más, y lo que van sintiendo de esta situación, de que cierran este programa, con lo que implica para todas las víctimas, falta de atención. Fue una decisión que toma el señor Leonardo Suchet, jefe del piso de la oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El día 2 de este mes me llama alrededor de las 4 de la tarde para anunciarme que el programa se cerraba, que quedábamos sin empleo, que no se renovaban los contratos porque la partida presupuestaria que le había bajado el gobierno de la ciudad solo alcanzaba para sostener pluralismo cultural, que es donde se realizan las fiestas de las colectividades en Avenida de Mayo. Así que bueno, en su primer momento yo pensé, me quedo sin trabajo, tengo que hacer currículum. Y en ese momento no presté atención, no me di cuenta de lo que significaba, ¿no? Porque quedan las chicas que estamos asistiendo, que están en tratamiento, las que hemos logrado levantar de los intentos de suicidio, que nunca está confirmado totalmente que no lo vuelvan a intentar, las criaturas más chiquitas que estamos preparando para enfrentarse a la cámara Gesell. Este es el problema real de lo que está pasando. No, si él nos está diciendo que él es el que manda, el señor Claudio Abreu, y lo manda al señor director Leonardo Suchet, que no tiene coraje para decírmelo de frente y me lo anuncia telefónicamente para que yo se lo anuncie a las cinco chicas que somos trabajando ahí. El programa se llamaba Delitos contra la Integridad Sexual y ahora las vuelven a violar ellos con esta determinación, ¿entendés? Estamos trabajando ahí desde el 2008, dentro del gobierno de la ciudad en este programa. Yo coordinaba este equipo de cinco mujeres y tenemos alrededor de 3.000 víctimas en total, no todas hoy están en tratamiento, ya muchas ya han pasado, ya han estado, otras se van del país después de lo que les pasó, y en este momento tenemos alrededor de 300 causas trabajando, algunas con detenidos y otras que no en investigación por las fiscalías. También el programa de la gente que busca personas desaparecidas por problemas psiquiátricos dentro de la ciudad, también quedó una sola empleada, se fueron. Las otras chicas de Proteger ya no están más. Las chicas de Trata son las que pidieron traslado, porque es imposible trabajar con este señor que no escucha, que no entiende, que dice que para qué queremos un escritorio más grande y por qué queremos más silla. No hay espacio, te dice. Claro que no hay espacio, si ya nosotros lo vemos. Ahí escuchábamos a María Elena Leusi, presidenta de la ONG Ayudemos a Víctimas de Violación, a Vivi, que también formaba parte de este programa que el gobierno de la ciudad decidió levantar. Más de 3.000 mujeres y varones abusados son los que llevaron, atendieron, trabajaron en 5 años de trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y obviamente también están esperando una respuesta. Segunda mañana. Estás en verano. Estás en verano. Seguí en Nacional. En enero, un grande de la música argentina llega a Nacional. Jairo, en la radio pública. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Trae las músicas de aquí y allá. Jairo. Serán las noches azules. De lunes a viernes, a las 23. Por Nacional, Argentina. En verano. En verano. Nacional. Te acompaña donde estés. 11 de la mañana, 39 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Primero fueron los puñales, y después vino la orilla y toda la amargura de un malevaje que se estaba yendo. Este verano en la radio pública hacemos un recorrido por los grandes temas de la cultura popular. Especiales Nacional. Llegaron todas las broncas inmigrantes y trajeron la historia y la leyenda. 11 de enero, Jazz. Bronca, Buenos Aires. Junto al músico y autor Jorge López Ruiz, revivimos esta maravillosa obra conceptual sobre el cordobazo y la libertad de expresión en la Argentina. Y fuimos nosotros asaltantes del amor. Algunos se animó y tuvo la bronca. Conduce Gustavo Campana. Especiales Nacional. 11 de enero. Jazz. Bronca, Buenos Aires. Sábados de 12 a 13 por la Radio Pública Argentina. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, cómo me gusta. Te levantás y ya estamos. La mañana en Nacional. Nos visita Milagros Torrecilla. Para decirte cuánto te quiero, salí con destino a la picada y en el camino tu linda cara pintaba el sol. Yo creo que esta es una de las muy buenas noticias que ha dejado la música popular argentina 2013. Uno quiere salir de ciertos rótulos. Ni buenos ni malos, son buenas noticias. Hay algunos discos que son muy buenas noticias. Milagros, ¿cómo va? Buen día, gracias por venir. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y a ver, si uno tiene que comenzar a contar tu historia para quien en este momento nos está descubriendo, ¿no? De norte a sur y de este a oeste de la República Argentina. Estamos hablando de quien traía la música popular desde el interior de la Argentina y que algún día, y esa historia la vas a contar, junto con Mariana Baraj, empieza a moldear lo que sería el artista que hoy conocemos. A ver, ¿cómo Exacto. nace aquello que trae la música de raíz casi en su ADN y que después se encuentra en otra percusionista, en otra vocalista? Esos dos grandes elementos que vos necesitabas, que era como darle brillo a tu rol de percusionista y de cantante. Y eso me lo trajo mucho la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Yo me crié en Los Toldos, sí. provincia de Buenos Aires, y sí, muy rodeada de las costumbres tradicionalistas. Pero empecé mi carrera musical y mis estudios musicales dentro de la música clásica, uh-huh. en realidad, tocando la guitarra. Y cuando me vine a Buenos Aires, como para terminar la carrera acá, me encontré con un mundo y un abanico que no esperaba. O sea, que me imaginaba, pero no tanto, ¿no? Sí. Poder tener contacto directo con la gente que yo venía escuchando hacía muchos años. Y animarme a contactarlos y pedirles que me enseñen, uh-huh. ¿no? Y así llegué a Mariana. Como con una sed de también de cambio un poco del camino que yo venía sí. haciendo. Dije, bueno, vamos a intentar con la percusión. Uh-huh. Y me cambié completamente de rubro. Ahora, hay algo muy interesante que tiene que ver con la construcción de este tu primer disco, que es, una vez que Mariana Baraj comienza a moldear una nueva artista, resulta que vive en el norte del país. Y hay que armar un disco Buenos Aires, Salta, todo el tiempo. ¿Cómo se logra eso? Eso fue una odisea. Fue un plan piloto que nos salió bien. Uh-huh. Hicimos la preproducción del disco durante 3 meses vía Skype. Sí. Nos chateábamos y yo le grababa maquetas en mi casa con mi compañero Leo Gutiérrez, que es el guitarrista que grabó en mi disco. Nos juntábamos a grabar maquetas como podíamos, se las mandábamos y Mariana las escuchaba y nos mandaba las correcciones muy prolijamente, uh-huh. compás 16, fíjate que. Y ahí era corregir y armar y rearmar y rearmar durante 3 meses. Para que cuando ella viniera a Buenos Aires a hacer la producción, porque estuvo presente desde el día 1 hasta el último, poder tener todo más o menos, o sea, como poder concretarlo en poco tiempo. Uh-huh. La grabación del disco duró 10 días, 15 días con máster y todo, digamos. Que en general los discos, puede, se graban con más tiempo. Uh-huh. Pero los 3 meses previos terminaron con muchas pruebas de acierto error. Fuimos directamente a lo que... Claro, a lo que todo teníamos. Lo esencial que se pudo manejar antes, más porque además nosotros tocábamos, no era que teníamos músicos sesionistas que por ahí van y graban todo en un día. Grabamos nosotros mismos, entonces había que tener un montón de pautas muy, muy precisas, muy precisas para no perder tiempo, más que nada, ¿no? Y poder hacer todo así en el término de unos 15 días. Claro. Fíjate cómo quedó toda esta historia que nos está relatando Milagros. Que me ría pa' afuera, así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi cabeza y la empiezo a balear. Mi raza después del disco. Y después del disco. Porque es como tener como una especie de DNI musical. Bueno, acá estoy, esta soy, y de ¿y ahí ahora en adelante qué hago con esto? Empieza otra historia. Empezó el trabajo. Muy bien. Después del disco. Que es lo que uno no se imagina. Uno piensa que cuando hiciste el disco, bueno, te relajás. Claro. No, el disco fue la parte linda y así muy, muy productiva. Y después es trabajar mucho. Mucho escenario. Tocar un montón, difundir un montón, y bueno, y empecé todo este recorrido de llegar a las radios. De golpear puertas que se abren, otras que se cierran. Tal cual, pero siempre con algo para mostrar, ¿no? Exactamente. Que era como muy necesario. Sí, un arduo camino, es difícil el camino del músico independiente, sí, en muchos sentidos. Totalmente. Hoy se llega mucho más rápido al disco que hace 30 o 40 años. El problema es qué hacemos después. Que se hace esa después. En la mano. Sí, sí, sí. Es y más cuando uno quiere hacer un camino distinto, que por ahí no te involucre con determinadas discográficas, por cuestiones de convicción personal, ¿no? No por nada en especial, pero se sabe y ya uno tiene que encarar ese camino sabiendo que tenés que trabajar un montón, porque todo, desde la distribución del disco hasta la la difusión, todo lleva tu firma. Toques, todo es remo. Sí, pero hay como una revalorización hacia el vivo al día de hoy. Claro. Con la caída del disco, de alguna manera, la valorización del vivo, de la música, y el disco termina quedando como si fuese una fotografía con Photoshop de unos lindos momentos que uno fue grabando. Claro, por ahí, ¿no? Sí, más es o menos. El documento de un tiempo del músico, no cabe duda. Claro, bueno, ahí claro. Hay un charango. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como yo traje... para mostrarle a quien nos está escuchando cómo quizás, después de escucharte en tu versión de estudio, cómo nacieron algunos de esos temas, con tu guitarra, con tu charango, por ahí en, no sé, en cualquier lugar, en la cocina de tu casa, en un living, abajo de un árbol, sí, donde sea. Sí, llegando, llegan, los temas llegan. Y yo siempre estoy abierta a lo que me generan, ¿no? Uh-huh. Por eso cada uno de los temas tiene su historia. Esta canción me la hizo llegar un amigo de Jujuy que me dijo, esta canción es para que la cantes vos. Y me llega esta versión de una canción de Julia Elena Dávalos y Jaime Dávalos, La Hollera, uh-huh. Que hace muy poquito tuve la oportunidad de compartir un momento con el sobrino de Julián Arena Dávalos, y me contó que La Hollera todavía es una señora que vende ollitas de barro, sí, sí, en algún pueblo del norte, y que está ahí viva y sí, existe. Sí, y es alucinante eso. Milagros Torrecilla, aquí en Segunda Mañana. Ollitas de barro vendo con olor a temporal. Ollitas donde mis manos vuelan a la eternidad. Pan de mis días solares. ¿Dónde se queda mi tierra? ¿Dónde mi alma se da? Señora patroncita, le vendo una ollita para que se luzca su cocinerita. Ollita de barro, pan sonar, donde se conserva bien fresca el agüita. Dios no me ha dado hijos para acariñar, pero me dio el barro para acariciar desde muy guaguita. Guachita quedé levantando el barro, yo me levanté. Señora marchanta, le vendo una ollita para que se luzca su cocinerita. Me irá a ser famosa, ya dicen por ahí, soy para servirles Bartola Lanca, y soy para servirles Bartola Lanca. ¡Bravo! ¡Bravo! Milagros Torrecilla. Hablamos del presente, si hablamos del futuro, ¿por dónde anda la cosa? Ay, bueno, el futuro muy, muy cercano, les cuento que va a estar dado este sábado. Muy bien. En la Peña del Colorado. Uh-huh. Vamos a estar tocando con una banda amiga que se llama Yacaré Manso. Sí, sí. Que bueno, es otra banda que está emergiendo así de una manera maravillosa. y tuvimos la fortuna de conocernos e inclusive compartimos músicos, la banda de él con la mía. Claro. Entonces vamos a compartir la noche el sábado en la Peña del Colorado. Están todos invitados, UM63657. Sí, señora. 22 horas. Muy bien. Y bueno, y después proyectando. Este verano no nos vamos a ningún lado, pero bueno, vamos a proyectar un ciclo para el 2014. Que bueno, ya le iremos dando forma como para darlo a conocer. Pero la idea es este año estar en algún lugar en donde la gente nos pueda encontrar siempre, ¿no? Muy bien. Y recopilando ya por ahí canciones para un segundo disco, que siempre genera la salida del primero, el apure por el segundo, pues ya conocimos todo lo que no hay que hacer, ya sabemos cómo es el camino, entonces vamos para ese lado. Y hay que armar el segundo, sí. Claro. Es un gran desafío volver a armar algo que sea así, concreto, ¿no? Sí. Así que estamos pensando de qué forma ir dibujando el segundo disco. Siempre decimos que, bueno, la verdad que la cantidad de artistas modelo 2013, modelo 2012, en función de su primer disco, son muchísimos. Pero quiero preguntarte por la enorme cantidad de voces femeninas que se fueron sumando en el folclore en los últimos tiempos. Porque si uno por ahí no tiene el dato, está medio alejado de la cosa, no sé, ¿no? Por ahí no sabe ni de qué hablamos. Pero la enorme cantidad de voces femeninas que se ha sumado a las que ya vienen con mucho kilometraje, Teresa, claro. Estamos hablando de 30 años, 31 años de las carrera, las madres. Marían Farias Gómez, mucho antes todavía, y que se han sumado a todas las voces intermedias, bueno, nos visitaba el otro día Casiana Torres, Vivi Posegón, qué sé yo, tantas, pero de modelo 2012, 2013 hay cualquier cantidad. Es impresionante y con ideas buenísimas, gente muy joven, Lubi Torres, toda esa camada que hacen música propia, está buenísimo. Me parece que se les da lugar, por eso uno también lo ocupa, ¿no? Uh-huh. Antes por ahí era un poco más complicado, me parece, ser mujer y estar arriba en el escenario. Uh-huh. Y la comandando familia, una banda al frente de claro, y dirigir me parece que ahora que hay más lugar, hay más es más equitativo y hay más respeto y entonces se puede. Sí, claro. Para irnos, ¿le podemos pedir algo más a ese charango? Sí, claro. Dale, una más y vamos cerrando la y no pedimos más. Y no pedimos más. Y después vamos a la Peña del Colorado. Y después vamos a la Peña del Colorado. Claro, por supuesto. Para mañana nos deja Milagros este CD como para sortearlo mañana y después vamos a ver el resultado del que sorteamos hoy, de Hernán Bolieta. Dale, ¿con qué nos vamos? Bueno, nos vamos con una canción de una compositora colombiana que hace poquito estuvo en el país, que se llama Marta Gómez. Uh-huh. Una canción que es un bambuco, es un ritmo colombiano y se llama Almita Mía. Bien, Milagros Torrecilla. Ande con mañita, almita mía, no vaya a ser que me la porren por ahí. Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón. A una torcasita se parece esta alma mía, llena de tanto dolor. Ojalá y el nido que ya encuentre esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz, esté muy dentro de tu voz. Almita mía, torcasita, cantando dentro de otra voz. Ay, corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. es que esta tristeza encuentra luz estando dentro de tu voz, corazón. Ojalá que cuando cantes tú puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz. Almita mía, Torcasita, cantando dentro de otra voz. Ay, ay, corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. ¡Qué bárbaro! Creo que todos nos habíamos quedado con el embrujo de esa caricia que era ese tema hermosísimo. Milagro, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias por traer tu música y nada, muchísima suerte para lo que viene. Bueno, muchas que seguramente gracias. El armado a fuego lento del segundo del disco. Del segundo, claro que sí. Bueno, gracias por invitarme. No, por favor. ¿Quién se lleva el disco de Hernán? Marina Rechi. Muy bien. Bueno, felicitaciones, Marina. Pasá por la radio Maipú 555 y retirá tu CD. Disfrútalo y contanos. Muy bien. Volvemos mañana a las 9 para hacer juntos 3 horas de radio. La segunda mañana de Radio Nacional hasta el último día de este enero. Chao. No tenga usted reparo, siga su rumbo. En todo el país, Nacional, la radio pública, transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. ¡Radio!